Te estoy pando. Los superhéroes. Sin tanto cuento. Let the games begin. Estamos aquí en Destripando, como todos los miércoles. Nosotros somos el equipo secuencial y es un placer para nosotros darle la bienvenida a este espacio dedicado a la... No es ningún placer saludarlo. Él les trae amor. Y bienvenidos sean en sus casas. También. Pues básicamente ellos no nos oyen, güey. Lo dudo. Exacto. Pues lo dudo. Pues bienvenidos para llegar a sus casas, más bien, ¿no? Pues donde... Porque en sus casas se le pone a las 8 estén o no estén. O sea, nosotros hablamos básicamente, el programa empieza a las 8. Si se quedan oyendo el programa, es estupendo. Estupendo, sí, exactamente. Bueno, como ya escucharon, aquí a mi diestra tengo a mi carnalito del alma, el buen Clarky. Y no les traigo amor, les traigo opresión y odio. Como siempre. Que en realidad lo que Clarky quiere decir es, les traigo amor, exactamente. Aquí a mi siniestra tengo al buen chico. High in the sky, emborrachado como Cardi. I bet you didn't know que conocí al cantinero. Bueno, esa después es otro rollo. Frente a mí tengo al buen paladín. No, chef. Exactamente, ya saben, tan animoso él es. La epítome del optimismo, sí, güey. El alma, exactamente. Me gusta. Los que ya vieron, leyeron Justice League, se dieron cuenta que el Watchtower no existe. Sin embargo, a nuestro master podcaster ahora la mandamos a Happy Harbor. Ajá, entonces, desde la cueva, allá está nuestro master podcaster, el buen Dan Campos. Exactamente. Ya. No más Watchtower. Ahora está en Happy Harbor. No, sí, está en Happy Harbor, ya hemos dicho. Así de rápido. Ya, de plano. Sí, así le dije yo el sábado que lo vi. ¿Él está en Happy? Sí, está, pues, dice que es acrofóbico. Que por lo menos una felicitación, digo, por lo menos un geek que hace ejercicio. Ah, sí. Corrió medio maratón, me da gusto. Sí, sí. Y sí. Acabó, ¿verdad? Sí, tiene su medalla de finish. Sí, no sé si se la robó a alguien, pero sé que sí acabó. Sí, no, sí. En 4 horas y media, el medio, pero acabó en tiempo reglamentario. Sí, muy bien, sí. Muy bien, DC. Sí, exactamente. Y bueno, hablando de DC, nos vamos a ir a la compañía enfrente porque al rato tocaremos ese... Sí, vamos a Marvel. No, sí. Yo digo que la noticia que no, que, bueno, no, eso la vamos pasa, a dejar mucho tiempo. Entonces, no, primero... Porque yo quiero hablar de Infinity. Ahorita hablamos de Infinity. Y esto, 3 minutos lo acabamos, güey. Infinity está muy chida. Es infinito. Y del otro no podemos hablar más, nada más especularemos. Pues, uy, pero, y no nos costará tanto trabajo, güey. Marvel ya empiezan a agarrar forma la secuela, secuelas, ¿no? La Avengers 2 o Age of Ultron. Que repetimos, nada que ver con la miniserie que salió, maxiserie que salió. Ajá. Pero anuncian a quien parece ser que es Scarlet Witch, ¿no? ¿Ya es oficial? Sí, ya. No sé qué tan oficial. Según yo estaba en pláticas, porque se cayó con esta... ¿Con quién, cómo se llamaba esa? Híjole, Sarin, que la neta, honestamente, a mí no me daba el gatazo de Scarlet Witch. Nada más que yo sé y siempre creeré en lo camaleónicos y bien interpretados que pueden ser los personajes gracias a los grandes maquillistas que existen en Hollywood. Obviamente. Bueno, la hermana Olsen tampoco me pues mira, me dice, no, pero por lo menos no tiene la cara de Moppet de las otras. No, por lo menos la otra no es así como que la venganza del planeta de los simios, güey. Como las niñitas Olsen, que son así todas changuescas. No es la hermana pobre, porque sí. Aparte las... No, las la son están, no, las... Sí, esta es la hermana pobre. Es la más chica, me No, parece. Es la más grande. Es la grande. No, al contrario, es la más chica, ¿no? No, güey. Pues, la neta no sé. No, según yo son mayores las otras dos, ¿eh? No, pues... Yo leí... Las otras no se creyeron entonces. Está pareciendo Line o Four in the Line, ¿eh? Ella viene en Godzilla, de Godzilla para el próximo año. Pues por lo menos está haciendo cine. Las otras siguen haciendo... Lana. ¡Ay! Son las gemelitas, Big Witches. Ahora, ¿me ves y ahora no me ves? Si tú tuvieras esa lana, a lo mejor harías lo mismo. No, probablemente. Soy el rey de la pradera. Sí. Soy la mariposa de la pradera. Llamado el rey. No, llamaría a otro podcast a que lo interpretara. Sería así como que, sería The Little House on the Prairie. Uh-huh. Así sería la versión 2. De hecho, existía, ¿no? Esa serie, ¿no? Sí, los piojeros. ¿Qué eran los pioneros? No eran los piojeros. Eran los pioneros, güey. Little House on the Prairie eran los pioneros. Son dos series distintas. No, Little House on the Prairie eran los pioneros. Los pioneros. Sí. La familia. Con Michael Landon, la Ingle. La familia Ingle. Con el legendario Michael Landon. Exactamente. Alias también el Ángel. El Ángel, sí. Exactamente. Y también uno era uno de los Ingles. Que era de los, ¿cómo se llamaban? Los Cartwright en Bonanza. Ah, claro, sí, muy por supuesto. No, legendarísimo, el gran Michael Landon. Michael Landon, sí, exactamente. ¿Cómo degeneró a esto? Él empezó en Bonanza. De Cowboy. No, primero empezó en Bonanza. Era el Bonanza, galán, era el chavo cotizado. Era el más chavillo, el cotizado, y el galán era el güey del sombrero negro. No me vayas a decir que vos, porque... Te agarro sombrerazo. No, y obviamente Lorne Greene, que después era un gran narrador de todos los episodios de National Geographic. Salvaje. Y era genial. Después, y el comandante Adama. Exactamente. En la original Battlestar Galáctica. Exactamente. That's fucking right. Es That's totalmente correcto. Sí, ajá. Es un geek fact. Pero el pedo de esto fue que el último en morirse fue Lorne Greene, curiosamente, papá. Sí, y se murieron todos los demás. Sí. Y se acabaron los años de Bonanza. Exacto. Y de ahí, pura madre. Sí, de pura madre, güey. Creo que el único que quedaba era Robert Conrad. Pero vaya, Robert Conrad era de... De Espías con Espuelas. Que realmente era... De Wild Wild West. De Wild Wild West, que le hiciera años después Will Smith ante un fracaso. Como pueden ver, están hablando de series que tienen más de 30 años de antigüedad. No, de hecho esas deben de tener entre 40 y 50. Por eso dije más de 30, güey. No, pero discúlpame. Bonanza creo que todavía sale en el Canal 4. Claro, claro. Porque cabe de mencionar que aquí mi carnalito y yo las vimos en repetición. Sí las vi en original y me acuerdo de Papi Boyington y los Tigres Voladores. Ships. Qué buena serie esa, la madre. Con Robert Conrad, que era terminó Wild Wild West y empezó Baba Ships. Yo no me acuerdo de esa, yo me acuerdo mucho de Combate, Los Intocables. Mash me cagaba como serie. Sí, a mí también. Una basura de serie. Sí. Por más que yo si ves, dices que es de culto. No, mira, no. La película es otro boleto. Tiene su encanto, no me gusta a mí en lo particular. Yo de ninguna soy... Ninguno, nunca, ¿no? No. Pero por ejemplo... creo que nunca he visto un capítulo completo. De Mash tampoco. No. Pero yo me acuerdo... Yo me acuerdo mucho de la barra clásica de Batman. Sí. El avispón. Sí. Luego... Superman de los 50, por cierto. Superman de los 50, George Rito. Ajá. Después ya empezaba... Flipper Lassie. Y Lassie, a ver, bola de baquetones. ¿Quién es la original niña Lassie? Elizabeth Taylor. Nada más, pues. De ahí salió. ¿Eh? Correcto. La original niña Lassie, en la película original de Lassie, era Elizabeth Taylor. Okay. Ahí nomás. Uh-huh. Y además porque es Elizabeth Taylor, la respeto y adoro a esa mujer. No, no, no, comentario era un cromo desde niña, honestamente. Sí, no. Con todo, sin comentar el pederasta, pero era una niña muy bonita y continúa siendo Era Cleopatra, sí. Punto. Así de rápido. Va. Pero bueno, retomando entonces el comentario. ¿Fueron gotitas de polilla? Básicamente. Búsquenlos en YouTube, ahí aparece todo. No, pero son cosas chidas. Tarzán era muy buena. Era buena. La primera. Después salió... La serie de televisión. No estamos hablando de Johnny Weissmuller. No, pero acuérdate que salieron... Que son buenas las de Son muy buenas. Son la neta, güey. Espérate. Acuérdate que en la serie de televisión, la misma serie tuvo dos o tres protagonistas. No, el güey que sale de sí, Doc no, Savage. No, me acuerdo después. De él. Sí, un tartán güero. Sí. Que decías, ay, cabezón. Ese tartán güero, sí, es el que sale después de Doc Savage. Es la serie de toda la vida. Sí. No, salía uno con cabello negro. Antes. Robin Hood le pasó lo mismo. Robin de Sherwood. Robin de Sherwood. Bueno, no, pero ahí matan a Robin de Lockley y llega Robert de Huntingdon, quien hereda el manto del Hooded Man, que era... Porque era Hermes. Mezclado, exacto, era Hermes. Mezclado con toda esta mitología Hermes. Celta. Es correcto. Entonces, bueno. Muy buena serie. Yo obviamente, pero los conceptos eran brutales. A mí me hace buenísima porque hay que ser sinceros. Yo sí me imagino las persecuciones de la alguacina a los cacos de 7 pelados contra 2. Sí. Sí me lo imagino así, no sí. Me imagino la megaproducción de 400 contra 100 en el bosque y con trampas y todo. La neta debe haber sido más como esto, seguramente. Aprovechando que estamos con notas de series y notas de series geeks específicamente, aquellos que recuerden la serie de los 80s Captain Power, que muchos la recuerdan con un odio espantoso, como debe de ser. Porque no, finalmente... Nunca la vi, me acuerdo de la serie, los efectos especiales en el momento fueron buenos. Pero ahorita los ves y te matas de la risa. Bueno, no, pero en general pasa con todos. O sea, tú ves ahorita un capítulo del Auto Increíble y te botas, te vas a vomitar. No te, te mueres de risa. De yo la vi, a mí me pasó y la verdad me había quedado con el sabor antiguito, claro, la verdad. Sí, sí, sí. Lo interesante de esta serie es que por literalmente por petición de fans en N cantidad de convenciones ya se aventaron a producir una temporada ahorita. Con algunos elementos los que todavía respiran del cast original. Ah, caray. Van a ser un reboot de la serie. Qué bueno, para los tres pelados que la van a ver, está chido, ¿no? Sí, está bien. Que han habido reboots de varias series. Últimamente, sí, Bionic Woman, bueno, un gran no olvidemos nada más que Superman, Henry Cavill, va a ser The Man from U.N.C.L.E., que es el agente de Cipoll. Es correcto. Que le conocía aquí en México. Que era Napoleón. Y le acudía aquí Napoleón solo. Sí. Y ahí sale el nombre de los güeyes de Iliacuriaki, Adebal de Ramas, pero bueno. Sí. Era Iliacuriaki y Napoleón Solo. Que el protagonista era... ¿Quién va a ser Henry Cavill? Iliacuriaki. Porque el otro va a ser Armie Hammer. Napoleón Solo. Es el de pelo oscuro de Napoleón Solo. O sea, Superman and Lone Ranger. Sí. ¿Está chido? ¿Está machín? Ellos van a ser... Y obviamente, y acuérdense, bueno, también sale en los Tudor, ¿no? Sí, también. Sí, claro. Sí, retomando, obviamente, no podemos olvidar el planeta de los simios, que también tuvo un gran éxito en los 70s. No, y el reboot fue el nuevo reboot. Pues el nuevo es una gran película. Gran película. Fíjate que la de Burton no me molesta, mucho. No me molesta, me agrada. No es de las películas de Tim Burton que no me gusta. Tim Burton es no, obviamente, a mí sí me molestó. Se fue al puro efecto visual. A mí no me gusta su planeta de los simios, como no me gusta su Mars Attack. No, Mars Attack, es que güey, Mars Attack. Ninguna de esas dos me gusta. Mars Attack sí es una sátira. No, te voy a contar el secreto de Mars Attack. En Mars Attack, en los 70, era una serie. Sí, era una serie de... Marta, bueno, la pidieron hace 20 años. Mars Attacks, güey. Ya nadie la pedía, güey. Ya nadie se acordaba. Mars Attacks era una serie de tarjetas de los 70. Sí. No salió ni serie de televisión ni nada. Era una serie de tarjetas. Lo que hizo Tim Burton fue llegó, compró toda la colección, las fue armando como venían numeradas y ese fue su storyboard. Y de ahí hizo. Por eso, si ustedes no le encuentran sentido en algún momento a la película, es porque las tarjetas en algún momento dejaron de hacer sentido. Es porque no lo tiene. Exactamente. No lo tiene. Entonces, esa sí es una película que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es divertida, que por momentos es divertida. No, tienes problemas. Lo único divertido es el final del mariachi. No, es el mariachi chocando. El himno de Estados Unidos. Sí. Es un buen gag. Genial. Es un buen gag, pero es el único de toda la película. Y Polanca como arma de destrucción masiva también se me hace muy simple. Claro que sí, güey. Polanca es eterno, es como César Costa. Existirán por siempre. No era Polanca, era Tom Jones. Tom Jones, perdón. Ah, güey, sí. No, otro que también es eterno. Masiva, insisto, es bastante... Tom Jones es la neta. Ese güey rulea muy aparte. Sí, Tom Jones es la neta. Y, güey, hizo buena una canción de Prince. Así de rápido. No, Prince es un gran compositor. Sí. Pero, güey, si tú escuchas la rola de Kiss, o sea, por la que escribió Prince, y la escuchas interpretada por Tom Jones, es otro nivel. No, pero es que pero Tom Jones es Tom Jones. Obviamente. Y bueno, entonces regresamos básicamente. Me encanta. El comentario todo de... el comentario de género, porque íbamos a hablar de... Ah, la hermana Olsen, que es... pobre. Pobre. ¿Y qué es? Al parecer, es como el Batman pobre, que le encanta a mi carnal. Es como el Batman pobre. Sí, exactamente. Exacto. El Batman pobre. Sí, el latinoamericano. Hay un Batman pobre. El latinoamericano. El latinoamericano, sí. Hay un Batman pobre que va entonces en su pico. Entonces es la gemela Olsen. No, es la gemela. No tiene su es la niña Olsen, tiene su pobre. Granja ahí. Sí. ¿No? Exactamente. Sí. Y es la batitroca, que la mitad trae pintada de rojo, porque es del lado de Robin, y la otra mitad es azul, ¿no? Hay que ser sinceros, esa es la versión que dijeron para explicarlo, pero en el descuesadero no encontraron del mismo color. Exactamente. Yo creo totalmente. Que es y en lugar de Baticueva tiene un Batigranero. Es de Batman. Es Batman pobre, sí, claro, es maravilloso el Batman pobre. Ok, pero bueno, todo eso salió por la Scarlet Witch. La Scarlet Witch y al parecer también su hermano va a ser Kikas, ¿no? Ajá, Kikas. Que cabe resaltar que no le ha ido nada bien en taquilla. Pues simplemente tuvo un descenso notable, o sea, ¿tuvo un ascenso? No, descenso. De entrada abrió mal. O sea, creo que fue... original abrió 19 millones o algo así y esperaron un debut en primero, se fue a cuarto y en la segunda semana está en noveno, décimo, o sea... Está... Así. Pero una vez más, es la secuela. Sabemos que no va a haber Kick-Ass. Es la secuela que nadie pidió. Es que una película que a la gente la vio, dijo, ah, está cagada. Una palomera. No, y que la trató muy bien, o sea, porque la verdad, una agradable sorpresa en este... No que sea mala película, yo no la he visto, esta. Está entretenida, güey. Pero es una secuela que no era necesaria. De hecho, el cómic, yo siempre he insistido, y ya tendré la versión seguramente en estos que desmarañan las leyendas y todo eso de qué fue lo que pasó. Siempre hemos dicho que tardaron en escribir el final, y me queda claro que fue para ver la reacción del cine. Y me queda claro que ese no era el final de Kick-Ass, del cómic, que era obviamente una serie finita. Mira, para empezar, como siempre ha dicho Clarky, ¿no? ¿Qué puedes esperar de un tipo pubertoso que escribe como Millar? O sea, que su película sea un gran éxito, honestamente. Que sea un gran escritor. Pues le fue bien, o sea... Mira, yo conozco... No son éxitos taquilleros, como mencionan... Sino algunas personas... Wanted tiene un elemento que se llama Angelina Jolie y otro elemento que se llama Morgan Freeman. Por supuesto. No, que ya de entrada... Kick-Ass tiene un buen elemento. Que es, sí, claro. Tiene Chloe Moritz, que es aquí... Todo mundo se enamoró de ella en Kick-Ass. Es una gran interpretación. Por eso el mismo Millar, depredando su gran éxito que tuvo con Kick-Ass. No, a ver, su éxito. Su gran éxito, porque nadie esperaba nada. Que sea un éxito taquillero a nivel para tener una secuela es otro boleto. Es un éxito muy mediano. Sí. Sé que Jorge Tobalín dijo que era una gran secuela, un gran éxito taquillero. No es ni un gran éxito taquillero. Es un éxito muy mediano. Vamos, para pensando que es una película que cuesta muy poco producirla, considerablemente rentable, y sobre todo se volvió rentable más que en la exhibición hacia el mundo se volvió de culto, ¿no? Entonces, creo que va a encontrar un público, pero es la secuela que nadie pidió. Exactamente. Es correcto. Entonces, pensar que iba a ser un gran éxito, pues honestamente era... No. ¿Y se acuerdan cuando hicimos la plática en el programa de la serie de Kick-Ass que lo estuvimos analizando? Ajá. Que estuvo... Les comenté, ¿no? Que estaba interesante la batalla de pandillas, todo este relajo, todo este concepto. Pero era evidentemente algo que no era necesario para película. Que trataron de hacerlo. La serie de Hit Girl obviamente salió porque simplemente Hit Girl excedió el éxito de Kick-Ass. Sí, claro. Por Chloe Moretz. Claro, el personaje que todo el mundo le gustó de Kick-Ass no es Kick-Ass, es Hit Girl. Claro. De hecho, era Hit Girl y Big Daddy, porque gustó mucho también Big Daddy. Ah, bueno, sí, claro. Bastante... Nicolás Cajas, como no, güey, o sea, muy una era gran una pareja, era una de... muy buena pareja. Digo, no es la actuación así para ganarse los 20,000 Óscares, pero era una parodia muy buena del superhéroe. Sí, pues de claro. Batman y Robin, sí, propiamente. Exactamente. De esta manera, ¿no? Güey, no nos dimos cuenta que Big Daddy era parodia de Batman, güey. Que no ves la diferencia, como lo dije. Ya para salir corriendo, busquen Super. Literalmente así se llama la película. Super es de la misma época que Kick-Ass. Muy bajo presupuesto, pero es terriblemente simpática. Okay. ¿Con eso le quiero decir que es buena? De hecho, sí. Del 1 al 10. Un 8-7. O sea, ¿por qué no un 8.72? Sí, porque sé un poco más preciso en tus calificaciones, ¿quieres? Por favor. Bajo presupuesto, pero está bien estructurada la película. Okay. Ya, veanla, búscanla. Sí, qué interesante, o sea, es una propuesta interesante, yo no la había oído. No, la buscaré. Es de la línea de Okay. Creo que nadie lo oyó, y no te pienso estar subiendo el volumen a cada rato, güey. Ya entienden por qué. Que es una película de bajo presupuesto, pero dentro de la línea de tema, y vamos, bien hecha. La verdad es que bien hecha. Ok, súper. Súper. Búsquenla, ahí búsquenla, ¿ok? Es la recomendación del Paladín. La recomendación oculta. Sí, exactamente. No, de culto. Ok, esa. Entonces, pero, bueno, retomando, ya saliéndonos de lo que es la cuestión, ya, quedó muy claro que Kick-Ass 2 no es la secuela no querida, no es una película, la primera no fue una gran película taquillera. Me queda muy claro que para todos los que están arrancando las vestiduras como siempre, de que ay, es que porque no trajeron Kick-Ass en más salas y con más funciones. Créanme, la gente que maneja los cines, las cadenas, no son estúpidos. Y si hubiera sido una gran película taquillera, la primera... Digo que agradezcan que la exhibieron, porque hay muchas películas que aquí no llegan. De hecho, con el estreno que tuvo en Estados Unidos, fueron 12 millones o 13 millones. La primera hizo 19, me parece. Algo así. Perdón, estamos hablando de películas que hacen 960 millones de dólares. Entonces, perdón, 19 millones. Bueno, pero no le dio el costo de producción es distinto, ¿no? Sí, obviamente, sí, Kick-Ass ha de haber costado unos 30, 35. No, 30 millones. 25 millones, te late, por ahí, porque también es difícil, menos, de menos entre presupuesto. Entre 20 y 25. Y recaudó alrededor de unos 50 y algo. Entonces, eso le garantiza, por lo menos, el derecho de secuela. Ya la tuvo. Ya la tuvo y ya la perdió. Eso es evidente, porque lo que hemos platicado de las franquicias es que generalmente la segunda va subiendo, si es una franquicia exitosa. Depende, ¿eh? No siempre. No siempre. No, hay una forma más. De hecho, históricamente las secuelas recaudaban menos antes, que la original. Pero ahorita se ha dado un efecto inverso. De repente se ha dado un efecto inverso, estamos, pero también depende. Ya estamos hablando... hay que esperarnos como... Sí, hay que esperarnos. No, Batman, estoy diciendo... Pero Batman, La Torta de Notable. No, por eso, o sea... Iron Man. Pero Avengers puede ser vista como una especie de evolución. Sí. Pero Iron Man, por ejemplo, es otro caso. Iron Man subiendo, sí, ¿no? Fueron subiendo, ¿no? En Iron Man van subiendo. Yo creo que va a subir Thor, yo creo que va a subir Captain America también, por Avengers. Sí, sí. No sé si suba Avengers. Yo creo que va a estar en el nivel, sí, sí. O sea, no va a perder su nivel, ¿no? Sí. Y vas por todas las expectativas. ¿A quién le mandas besos? No sé, ¿a quién andas besuqueando? El Paladín, viendo... creo que el Paladín. ¿Quieres jugar? ¿Titan Club? Sí. ¿Ya también estás viendo imágenes? Sí, ya. Pero bueno, gracias, carnalito, por volverme a la realidad. Sí. Muchas gracias. Pero, bueno, retomando, se especula que la hermana pobre de la Olsen, regresamos al tema, es la Scarlet Witch, y el güey de Kick-Ass es el que va a salir de Pietro Maximoff, o sea, Quicksilver, ¿no? Que curiosamente va a aparecer también Quicksilver en Days of Future Past. Que ya lo habíamos comentado, nada más que aparecerá una versión setentera. Exactamente. Y nada más se ha mencionado a Quicksilver, no se ha mencionado a Scarlet Witch. No, de hecho, Singer no va a usar a la Scarlet Witch. Sabemos que fue exclusivamente para molestar. Esa es la aparición orina el árbol, así que yo también lo puse, órale, ahí está. ¿No? Es que si los dos tienen derecho de usarlo, esa, sí, pues puedo usarlo, pues lo uso. Sí, a ver, ¿y qué pedo? Ármame la de pedo, ¿y qué? Y los dos pareciéndose, el chavito, que sí está firmado. Uh-huh. Sí, pues ya acabaron de filmar la película. Y ya... pues lo pueden ver en American Horror Story. Y él es el que sale también, Muy buena serie, American Horror Story. Fíjate que tengo mis asegúnes con la serie. Los fantasmas, como le diría mi buen Dan Campos, los fantasmas calenturientos. Porque sí... Que seas corporalmente challenged, güey. Corporally challenged. No, o sea, no tiene por no qué bajarte las ganas, güey. El líbido. Sí, pero general, lo hace exactamente... Si los fantasmas... El hijo de... Jessica Lang, ¿no? Ajá. Es el hijo de Jessica Lang. Él es el que va a ser Quicksilver en X-Men Days of Future Past. Si los fantasmas no fueran calenturientos, no estarían poseyendo gente, güey. ¿Cuál? Él sale en Se me fue. Bitme. Bueno, mejor no digo porque luego Don Bestia se enoja. Sí. Tenemos que, dar, por cierto, aclarar que dijimos mal lo de Edgar Wright, el director. Edgar Wright es Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. Porque Dawn of the Dead, ¿quién es? Es el otro. El de Guardians of the Galaxy. No. ¿James Gunn? No, ¿quién es? Dawn of the Dead. Es Zack Snyder. Ah, Zack Snyder, sí. Zack Snyder. Bueno, sí, Dawn of the Dead es Zack Snyder, claro que sí, tienes toda la razón. Ahí es previo a 300, previo. Sí, claro, de ahí surge. De ahí surge. Acuérdense que también surgen varios del indie, ¿no? En ese momento viene también. Según yo, Edgar Wright, pero. Me quedan mis reservas, ¿eh? Me quedan mis dudas. Lo único posible es que neta, vean Shaun of the Dead, es muy divertido. ¿Sí? Shaun of the Dead. Y también hay Juan of the Dead. Sí. Juan de los Muertos, qué peliculota, ¿eh? ¿Ya lo viste? No. ¡Fut! Son cubanos matando zombies, ¿no? Sí, no. Ya con eso. Sí, es como de la línea de Vampiros en La Habana. Algo así. Que es un clásico, sí. ¿No? Vampiros en La Habana. Algo así. Pero, está muy divertida, güey. Por favor. Muy divertido. Pero sí, y bueno, retomando entonces, ya queda de lo que es. Se especula. No, es verdad. se ve que los escogieron porque son baratos, una, porque se ve que el presupuesto... La hermana Olsen es barata. Es que es una de las broncas con esas películas, ¿no? Que el elenco... Sabes que Robert Downey Jr. se lleva la mayor tajada, pero... Pero los otros han sido, oye, pues también págame ahí un barito más, ¿no? Hay para los chuchulucos, ¿no? Hay para los souvenirs, para shopping. Creo que una de las necesidades es... Ir al baño. Los nuevos del elenco sean baratos, más económicos. Sí. Ahora sí. Una versión más modesta, ver, no más moderada. Acá tengo el comentario de Mr. Bestia. Así, yo le digo Don Bestia porque tú le dices así. Bestia. Yo le digo Bestia, le quito el Mister y el Don y nada más le dejo en Bestia. Es de Asamblea Comics. Va, es banda chida. Sí, de Asamblea Comics que son muy chidos. Por cierto, ahí tienen otra vez su comercial. Sí, sí, ¿no? Visítenlos, tienen muy buenas noticias de repente. Dice, tal cual voy a leerlo. ¿Qué pasó, mis carnalitos? Ahora sí patinaron feo confundiendo a James Gunn, Dawn of the Dead. James Gunn no es el director de Dawn of the Dead. Este sí es confirmadito. O sea, en el Zack Snyder. O sea, también te patinaste, mi querido. Ve a ver por qué le quito el Mister y el Don. Se queda en Bestia nada más. Y con Edgar Wright, Shaun of the Dead, que es confirmado. Y creo que en ese momento invertimos. Y bueno, ya saben que tenemos días difíciles. Ajá. Venimos del trabajo. Compréndanos. Que hayamos dicho que James Gunn hizo Dawn of the Dead. Sí, no, sí, tiene sí, que ver. No. Yo no, la neta no sé cómo está, pero sé que... Sí, James Gunn no sé qué ha dirigido, la neta. No tengo idea. No, y Edgar Wright es el que va a ser Ant-Man. Ant-Man. Sí. Porque todavía no hay nada confirmado del actor ni nada así por el estilo, ¿sí? No, yo creo que no. Que también imagino yo que será alguien pues, de bajo presupuesto. ¿Quién sabe? Y Edgar Wright, como soy muy criticón, también nos dijo que yo en lo personal me acuerdo que dije que la película de Edgar Wright es la de End of the World, pero es The World's End. The World's End. Exactamente, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues... Bueno, sí. Lo único que le aclaré... Agradecemos la aclaración. De todos modos, se acaba el mundo, entonces... Sí, es para el fin, es para el fin. Sí, está bien, ¿no? Pues se agradece. No, y la neta, qué bueno que tomen la molestia de corregir. Que se tomen la molestia de molestar. Gracias. Se agradece, no lo hagan otra vez. No las vuelvan a hacer, ¿ok? Es como, ¿quieres eso? No, gracias. Por favor. A ver, tú que eres Avenger, todos los Avengers van a regresar, o sea, todos los de la primera van a regresar en esta y se van a sumar Scarlet Witch y Quicksilver, no. O vamos a eliminar a Hawkeye que nadie importa. Todos regresan, ¿sí? Está confirmado. Jeremy Renner también regresa. Jeremy Renner. Con todo que puso su, ay, es que quiero más varo. No, pues mira, él hace su luchita, estás viendo que el otro cuate está hinchando de varo. Pues por lo menos denme algo. Yo voy a entrar en la ahorita, ¿no? Nominado al Oscar, es un tengo actor cartel, que ya tengo, soy el nuevo Born, o sea, tiene cartel. Sí, y estuvo en Misión Imposible, no, pero en Los Protocol. Y de hecho, sí, güey, pero yo volteo y digo, ay, perdón, quiero más varo. Ah, Robert Downey, ya no quiero nada. De hecho, gracias, de Whedon, páguenme lo mismo. De Whedon, ya saben que Whedon le encanta matar gente por ahí. Se mencionó por ahí. Los mata por ahí. Por ahí por donde no te espera. Sí. Tiene muerte sin espera. Exactamente. Menciona algo que puede caer algún Avenger. Ajá. Pero sabemos que puede estar jugando también. Sí. Es lo divertido. No, le gusta el jugar. Ahora él sí se atreve. Si vio Buffy, la que se vampiros, de repente los principales sí, le daba, y lo mató. Sí, vaya, adiós. Sí. Alison Hannigan le dio cranky y después la regresó, pero... Pero sí creo que es alguien que se atreve a hacerlo. Entonces... No descarten que Jeremy Renner puede ser uno de los sacrificados. Pero, ojo, dijo, en este va a tener un buen spotlight Hawkeye. Traigo algo planeado. ¿Algo con planeado? Esto confirma la participación. Que regresa, o sea, tengo entendido que todos regresan tal cual. Okay. Entonces, eso es bueno. Simplemente ensanchan un poquito más esto. Y acuérdense que también hay otro... rumores también con las voces. Uno, ya no son rumores, son confirmados. Dos voces, ¿no? Bueno, creo que hay una que también está confirmada del todo. Hay una confirmada que es Groot Cajetense. Todos esperamos que fuera otro personaje y Vin Diesel. Va a ser la voz de Groot. El árbol. En pocas palabras, sus dotes histriónicas dio para hacer I am Groot. Yo soy la planta de Jume. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Eso es un árbol, güey. Perdonen ustedes mi ignorancia, pero son Guardians of the Galaxy. Es que si me preguntaran de la Legión, yo haré un programa y ahondaré en el tema de Guardians of the Galaxy y en 15 minutos despepitaré todo porque no hay más. Okay. En 15, yo creo que como en 10, güey. Ay, cálmate, señor Speed Force. Sí, pues por eso, güey. 10 años pudiste resumirlo en 4 minutos. Bueno, pero hay un rumor interesante. Imagínate, para que vea, es más interesante y da para más el Speed Force. ¿Qué Guardians of the Galaxy, güey? Pues espérate, estás hablando de uno de los sostenes de un superhéroe. O sea, que básicamente... Exactamente. Sí, conoce, o sea, que básicamente vamos a ver... Por lo menos salen los gags de Foto con Flash. Flash, sí. O sea, que básicamente vamos a escuchar a Vin Diesel decir, yo soy la planta de Jumex. Una madre así por el estilo. Sí, es el árbol de Jumex, exactamente. Y es todo lo que sabe decir, güey. Pero cagado y seguramente lo orinará el raccoon. El raccoon, sí. Pero bueno. Bueno, porque el otro rumor es precisamente... El raccoon, sí. ¿Quién es? Bradley Cooper, ¿no? Dicen que va a ser la voz. Sí, puede ser Bradley Cooper. Bradley Cooper, que no sepa, según yo, a ver si, porque soy muy malo, digo, eso sí, discúlpeme, don bestia, como yo le digo, pero yo tengo, de repente, se me cruzan los cables. Pero bueno, Bradley Cooper es el de los restos amigos de Las Vegas. Sí, claro, es el galán. De Hangover. Ajá. Hangover es el galán que salió de la nada, porque nadie lo conocía, y de repente se convirtió en el gran galán de Hollywood prácticamente. Bueno, él era el novio cagante de Wedding Crashers. ¡Es correcto! Sí. Bueno, y entonces sale, bueno, por la que se acaba de ganar el Oscar, sí. Esta niña maravillosa, Jennifer... La de Mystique. Mystique, exactamente. Jennifer Lawrence, él sale en... ¿cuál es? De Hunger Games, no, ella sale en Hunger Games. Sí, pero sí. Se ganó el Oscar por esta... No sé, pero Bradley Cooper ya es, vamos, es una estrella ya es considerable. Que a mí eso se me haría raro. ¿Por qué te gastas dinero en pagarle a alguien como Bradley Cooper y mejor no lo traes para un papel? No, de veras. Es que espera, de veras. Ahí va el rumor, digo, y alguien se ha rumorado mucho en internet. ¿Se acuerdan? Digo, porque todo esto que estamos diciendo son especulaciones, menos las voces. La de Groot, esa sí la confirmó. Está confirmado, y la otra dice está en negociaciones. Es igual de certero como estamos diciendo Scarlet Witch y Quicksilver para Avengers. O sea, no están confirmados. Y ahorita hablaremos de otros rumores de la otra compañía, ¿no? Y otros no tan rumores. Sí, sí. Entonces, ¡Es Virolo! ¡Es Virolo! Ok, después... Sí, güey. Pero bueno, el chiste de todo esto es que desde un principio, desde la muerte del agente Coulson, se rumoró que podía ser The Vision. Sí. Vin Diesel sí tiene un parecido, si lo pones a analizar, con The Vision. Podría ser. Ay, güey, se aventaron hasta el entonces, fake boss de... No, podría ser la entrada de, como para empezar de The Vision, güey. La verdad, a menos de que cambien el concepto de Groot para el cine, que puede ser, para hacer más gags, no tiene mucha participación. Es un árbol, ¿no? Realmente el peso lo lleva el raccoon. Entonces, grandes esperanzas cuando tu personaje fuerte es un maldito mapache. No, pero el chiste de todo esto es que Vin Diesel... Todo esto se rumora porque se tomó una foto con los Avengers atrás. Okay. Y no se lo tomó con los Guardians de Galaxy. Porque yo no lo haría, a mí me daría pena. Perdón, los Guardians. No, los Avengers, güey. Sí, mejor. La Legión. No, tampoco. No, yo digo lo mismo. Como, ¿cómo se llama el Bouncing Boy que salía en los... ¿Qué? ¿Los reservas? ¿Cómo se era de la Legión de los Sustitutos. Ándale, Legión de los Sustitutos. Sí, no, güey. No tenemos una sarta de rumores y de chismes y de pendejadas. Me encanta ahí, para que no chequen la página de... ¿Hace cuánto no la ha cagado DC? No. Esta página está muy divertida. No, le picas y dice, van 3 días sin que DC la cague. No, y de repente rebotea cada ratón. Se desfuerza. Ya ha llegado 8 días en la página. No. Muy tendenciosa de este cuate, obviamente. Pero está divertida. Qué extraño que la haya puesto. No entiendo por qué Chico puso una página. Porque así. No encontré la otra. Realmente está muy divertido, la verdad. Comentario tendencioso. Por supuesto, pero acuérdense que en otra época de... Pero aparte aquí somos claramente tendenciosos. Sí. Yo estoy claramente a favor de DC. Que hay otra así como que Chico está claramente a favor de Marvel, sí, así como tú estás claramente a favor de la unión entre personas del mismo sexo. Claro que sí, totalmente. Viva la Legión, viva los Guardians of the Galaxy, sí, como no. Es evidente. Porque es una bandera de la... ¿Telea? de la liga gay transgénero. Y no estoy hablando precisamente de los Great Lake Avengers. Sí, no. Porque no. Han de saber que DC ya tiene sus Great Lake Avengers. Eso lo platicaremos un poquito más adelante, pero sí ya también. Dijeron, bueno, los Great Lake Avengers son de Michigan, más sí, bien. Son de Michigan, sí. No son canadienses. No, es que esos dijeron, Alpha Canadá Alpha pagas Alpha menos Alpha impuestos, ¿no? Sí. Es que en Canadá pagas menos impuestos. El papel es más barato, sí, porque, sí. ¿Se acuerdan? Todos dicen, pinches en Canadá. Además, como que se van con la finta que, ay, no, nos pagaron más en dólares canadienses, güey. No valen lo mismo. Pero bueno, regresamos con esto después de un corte. Te recuerdo que nosotros somos el equipo secuencial. Con, porque de, hablando de castings, la semana pasada reventó el internet. ¡Eso es virolo! ¡Es virolo! Me ganaste la palabra. Exactamente. Es tan fácil, recordando las sabias palabras que dijo Brian Michael Bendis, no. Sí se puede reventar fácilmente el internet. Sí. Y reventó. Pero no. cañón. La semana pasada reventó. Mientras hablaban y ¡ay, Groot! Y ¡ay, esto! ¡Pum! ¡Una que! Como diríamos aquí. ¡Es nuclear! ¡El pedo es nuclear! ¡Mira! Sabemos que tenemos una opinión que vamos a coincidir todos, que seguramente va a ser wait and see, sí. Pero ya lo comentaremos cuando venga. Exactamente, nosotros vamos a un corte, nos vamos con el Hawk mientras buscando la libertad, exactamente, nosotros regresamos. Out of the sky, his rockets ignite. Gets into battle like faster than light. Flash Gordon, Lord of the Jungle, the hero who's lost. The beast call him brother, the god to war. Defenders of the Earth, Defenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Y bueno, estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Terminando el bloque anterior, nuestro querido carnalito atinó a decir... El pedo es nuclear. Y básicamente, empieza tú la nota. Por favor, porque... Es yo, que nos informó sí. Vía... Todo, güey, o sea, no manches. Dije uno noticia, dije, no, qué pedo, güey. Está confirmado, sí. El pedo es... Nuclear. Es virolo. Acabando, no meses, sino más bien semanas uh-huh. De especulación. La de hecho, pasada. Casting que creíamos que todavía estaba muy peleado el yo asunto, también, sí. Entraban yo creo varios nombres a la mesa, menos por el que sucedió, Ahora, una vez más, que eso es común, ¿eh? Nos sí, hemos ido dando cuenta que así pasa. Regularmente entre más nombres se rumoran sí, para algún papel. Vin Diesel, ¿y qué es Groot? Ah, cabrón, o sea, nadie lo esperaba. Ajá. Llegó Bradley Cooper. Puede ser este güey. Ah, cabrón. Sí. La hermana Olsen pobre dice, ay, güey. Sí, o sea, sí, así sí. Pasa. Que aparte más o menos salen al mismo tiempo, pero evidentemente no. Las demás noticias son ajá. Eclipsadas. Sí, son ñe. Sí, de hecho, el mismo Superman, hay un meme muy bueno, ajá. Que dice, ya me cansé de que todos hablen de Superman. De Batman. Y es mi película. Pues sí, porque... Saludos a Alex, que nos mandó el meme. Ajá, sí. Lo que anuncian es de que, acabando estas semanas de especulación, después de nombres como Josh Brolin, que había salido, el de... Ryan Gosling. Que al parecer por ahí dicen que sí fue uno de los actores a los que hubo una oferta, porque dicen que esta negociación tiene bastante tiempo. Sabemos que... Esperaron hasta que les dijera Christian Bale, ¿cuántas veces les tengo que decir que no? O sea, exacto, queda claro que fue hasta ahí. Uh-huh. Cuando dicen, ya entendimos, no quieres, ¿verdad? No, ajá. Ok, ya. Y después de Gerard Butler, Josh Brolin... Butler podría haber sido... Hubiera sido una buena elección. Yo creo que hubiera sido también una buena elección. ¿Cómo se llama? El de... El de Serenity, güey, ¿no? El de Castro ese güey, él trata de castearse, yo creo, pero... Que de hecho estaban diciendo que él está tratando de castear para Ant-Man, pero lo que se mencionó... No, pues por supuesto, es como este... ¿Cómo se llama? El pasajero 50 y Wesley Snipes, sí. Que siempre se ha casteado para ser Black Panther. Sí, claro. sí, a huevo. Pero este, el de True Blood, ¿cómo se llama este? Ah, no me acuerdo, pero sí, ya ubico. El que se anda mordiendo a Rogue. El que es hombre lobo, que no es vampiro. Uh-huh. Ah, no, entonces no, es el sí, mismo. Sí, que pedo. Ah, por cierto, comentario geek estúpido. No entiendo por qué dicen que son enemigos hombres lobos y vampiros. Hombres lobos y vampiros después de haber visto una cosa que se llama ¿Inhuman? Zorro. No. Del ay caray, zorro del aire o una madre. No, así. Este lobo del aire no es entera, güey. Es un vampirote. Stupid size. Stupid size con cara de lobo. ¿Así? No de roedor. Yo nada más los invito a leer Drácula. Drácula se convirtió en lobo. Era ¿sí? de las animales en los que se convertía. Por Drácula. Eso te digo que son interesantes. Porque han llegado el conflicto, ¿no? Obviamente sabemos que se dio en cuentos, que se dio en todo eso. Sí. Hay unos cuentos muy buenos de autores muy famosos. Sí, sí, sí. Y ha ido degenerando hasta llegar al clásico que se ha dado mucho la separación, por ejemplo, en Inframundo. En Inframundo ¿qué? O en Twilight, incluso en Twilight. Sí. Es que pesa, para mí no existe, pero hasta, yo sé que sí pegó. Hasta para los de... mi opinión, ahí sí, exacto, les vale un comino. Como le importó un comino a DC Comics, bueno, a Warner, nominar a Ben Affleck como Batman. ¡El disco! ¡Bruce Wayne es virolo! Lo primero que me deja es que por fin vamos a ver una capucha de Batman que va a traer las micas puestas, que no traerá el ojo pintado porque hay que esconderle la viroles a Bruce Wayne. Sí. A mí, así como me tomó por sorpresa la noticia, porque igual no era de a los todos, que había, papá, a todos. Pero creo que es el casting que más sentido hace si no regresa Christian Bale. Es interesante oír esta propuesta de mi carnalito, porque así como yo, Marvelita, he oído que blasfema contra Daredevil por la actuación de este tipo. No, de hecho, la actuación de él no. Matt Murdock es muy pobre. Mi problema con Daredevil es, primera, los efectos verdaderamente, bueno, payolescos. Latineros. O sea, hasta para la época en la que fue hecha son mal, muy chafas. Sí, yo te lo que hemos platicado. O sea, tenía mejores efectos, no sé, Street Fighter, ¿no? Sí, o algo así. Trata de saturar Mortal tanto Kombat, la historia sí, de Frank Miller, sí, de Frank Miller, en una sola película que termina por... Pobre, digo, lo peor pobre. Es la escena de, insisto, del columpio. Sí. Bueno, no, y el órgano. Y el la órgano, pelea sí, en el no, órgano. No, no, para no. Para matarlo, ¿eh? En realidad todo lo que se hizo es muy chavitas, ¿eh? Porque el otro no es de acción, es de romance. Pero, ahora, Ben Affleck viene de... curiosamente similar a Robert Downey Jr. de una caída, aunque no es, a diferencia de Robert Downey Jr. que fue más bien alcoholismo, el alcoholismo era lo más light de Robert Downey Jr. Wey. El otro es por hacer películas malas. No, hubo un momento en el que su carrera, tú esperabas a Ben Affleck que iba a terminar conduciendo un taxi. Sí. O sea, por allá no le veías futuro como actor. Sí, hasta Matt Damon, su brother. Ajá. Porque hay que reconocer que tiene talento. O sea, podrán decir lo que sea, podrán decir misa, pero los dos, fuera de actuar, escribieron la película de... ¿se me fue? Good Will Hunting. Multiplicado a los Oscars. Y ganaron un Oscar. Curiosamente, se aventaron un volado para ver quién interpretaba a Will Hunting. Uh-huh. Sí. Y ganó, obviamente, Matin, como ya sabemos. Uh-huh. Entonces... esta es una pareja desde antes, por eso curiosamente lo pusieron en memes con como Robin a Matt Damon todo el tiempo. Pasa Aquaman, güey. Pero curiosamente hay que ver una cosa, nunca estuvo fuera de rumor, sí como actor, pero no como director. Pero ojo, Ben Affleck viene desde previo a Christopher Nolan y Christian Bale. Ya se había mencionado, ¿no? Él era uno de los nombres que se mencionaba y mucho para el papel de Batman, que de algún modo se apacigua cuando termina siendo Daredevil. Al final Daredevil... él mismo declaró, no volveré a hacer películas. Sino nunca más un superhéroe. Nunca más. Así. Claro, a menos de que me convenzan con una cantidad obscena. Oféndanme con billetes. Billetes. Y oféndanme a billetes. Y al final es distinto hacer a Batman que hacer a Daredevil. Daredevil, ¿no? O sea, radicalmente diferente. Hay ahí el gran concern que existe por los fans de Batman. No, yo creo que el gran concern es, mira, si nos vamos al gran concern... vayamos a... nada más, tenemos dos ejemplos claros. Uno es Robert Downey Jr., cuando fue Iron Man. Nosotros siempre decimos, puta, qué buen casting. pero ve las mentadas de madre que hubo, que era un tipo viejo, que era un tipo guango, que era un tipo que no era alcohólico, que no era confiable, la producción, que no era confiable. Porque había pasado, ¿eh? Había estado en eso. Cuando castean a Heath Ledger, están los comentarios. O sea, hay quien dice, aquí están, y es el peor casting de toda la historia. Como siempre dicen los imbéciles, estos fanboys, que por ejemplo, como los que nos están escuchando, ¿no? Sí, les estoy diciendo a ustedes imbéciles y me carcajeo de sus... Te regodeas en tu capulencia. Pero decían, es el peor casting, es un tipo que no da el papel, es que lo único que sabe hacer es un vaquero joto. No, pero deja eso, ya venía de eso, que es su punto... Pero mucho, muchos lo caballero la de risa. Tuvo una época. Es la comedia, sí, es comedia. Pero tuvo una época previa también en la que era casi caballeros. Casi una es A Knight's Tale. A Knight's Tale, exactamente. En español, pero. Sí. Pero tuvo una época previa, curiosamente, Heath Ledger, en la que también parecía que estaba. O sea, era como garantía de que tu película fracase. Hitler. Era como algo dirigido por Kevin Smith. Mira, más o menos. Mira, sabemos, entonces, hay que darle un mérito, pero a mí me preocupa nada más una cosa. Daredevil, la dirección no fue buena, me queda clarísimo. Uh-huh. No le sacan provecho a nadie. O sea, tenía buen cast, güey. No, tampoco abuses. No dije excelente, tenía buen cast. Exactamente. Y en ese momento Ben Affleck era Ben Affleck, sí, vendía. El problema, para mí el problema de Daredevil con Ben Affleck particularmente, no es mientras está en el traje. Construyen a un Matt Murdock muy guango. Pues inexistente. Sin personalidad. Sí. O sea, ese es mi problema. Matt Murdock, no Daredevil. Su actuación como ciego deja mucho que desear. Sí, sí, sí. Ahora, viendo... Es un personaje más sencillo de interpretar. Batman, como se oye así de feo, que Daredevil, por el impedimento físico. Como actoral, pues tiene tabirolo, como tú dices. Tabirolo. Pero si tomas en cuenta, por ejemplo, esos problemas los solucionan muy bien. A mí, uno de los grandes trajes de las. Como dirían en Matando Cabos, ¿no? Uno de los grandes trajes de las películas de superhéroes. No, yo tampoco, pero mi canalito. Tabirolo. Debe leer Daredevil y tabirolo. Bueno, decía que Ryan Reynolds se parecía a Ben Stiller con la máscara, sí. O sea, como pueden ver, está perfectamente imbécil Gilberto. Entonces, sí, ya comenta más. A mí, ¿sabes lo que me gusta? La demencia. ¿Qué puede decir lo que quiera? De todos modos va a ser editado. No, motherfucker. No, pero a mí uno de los grandes trajes de superhéroes es el de Daredevil. Honestamente, se me hace un muy buen traje. Muy impresionante. Ahora, honestamente, les voy a platicar quién es el diseñador de vestuarios de Daredevil. ¿Quieren saber quién es? Sí. A ver, tío Clarky, ¿quién? Nada más de que ha diseñado otros dos trajes de superhéroes. ¿Quién es? El Spider-Man de Sam Raimi. Okay. Y buenísimo. El Superman de Man of Steel. Nada más para que le echen un ojo. Qué tan bueno es este güey para hacer trajes de superhéroes. Es excelente. O sea, su traje De Daredevil es distinto. Aparte el traje de Daredevil. A mí se me hace excelente. Tiene otro que salió hace poco, uno que fue también no aceptado, que es bastante bueno. Pero olvídate de eso, es un traje icónico que realmente te dice así en pocas palabras el traje. Es, sí se puede tener un héroe con un traje, ¿sí? Un superhéroe. Como en los cómics. Sí, porque recordemos que previo a eso, lo único que habíamos visto, estaba el de Spider-Man, que dices, pues está muy chido, pero es el traje de, ¿no? No se ve. Es Spider-Man. Se ve el spandex. Spider-Man, ¿no? O sea, pero así, por ejemplo, los X-Men, que dices, güey. Salieron a mí, sin trajes. Sí, y se ven muy chidos. De hecho, hacen gala con su chiste de ¿qué esperabas? Sí, spandex amarillo. No chingues, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero vaya, es icónico, tanto como el traje de terciopelo en la televisión de Flash. Sí. El de terciopelo es buenísimo. Sí. Buenísimo para la televisión en su época. Sí. Yo creo que de los mejores trajes. Son excelentes muestras de un buen traje. Y fíjate que si al de Val Kilmer le quitas los Bat Nipples, el de Batman Forever. Sí, el traje de Tom Arcos al final. Sí, es muy bueno. Sí. Robin, no sé. A mí Robin no está mucho. De hecho, el chate sí daba el gatazo de Robin. Lástima de la porquería de película. Ah, mi Batman Forever no lo vi. Nah, ese eres muy guanguete. No, ahí sí eres muy guanguete. Ahí no, deshidroso. Yo estoy de acuerdo. Hay algo que dice Michael Duflan, que ha sido productor de todas las películas de Batman, desde... Las buenas y las malas. Desde Tim Burton, en 89, hasta The Dark Knight Rises, y ahora, que no es Batman contra Superman. Acuérdate. Como diría Manu, es mi secuela. Siempre se llama Batman Superman. Superman. Es mi secuela. Sí. Pero él, lo que dices, esas películas, las de Burton y Schumacher, es como ver el Batman de décadas muy marcadas. Uh-huh. El de Batman de 89 es el Batman de los 40, el Batman Returns uh-huh. es el Batman de los 90. Uh-huh. Poco weird el de los 80. El de Batman, la primera de Burton es como una mezcla de todas las épocas, porque de repente ves a un Bruce Wayne en un Dodge Dart de los 70. Sí, no es una película situada en los 40, pero es el es una película muy DC Comics, muy concepto. Te voy a decir por qué. Es una ciudad gótica. A Tim Burton lo llamas no por su calidad de dirección, sino por su calidad de ambientación. Sí. Entonces, te logra hacer una ciudad gótica muy exclusiva, que no es una ciudad de Estados Unidos común. Sí, no. Entonces, le da la personalidad a la ciudad gótica, y ese es el gran acierto. Entonces, sabe mezclar muy bien para crear conceptos nuevos. Ahora, si vas a Batman Forever, es como el Batman de los 50, de los Big Props, de Big Frank. Sí, sí, sí. Y si vas a Batman, incluso el mismo Batman y Robin, es el Batman de los 60 de la serie de televisión. No, hasta la broma, ¿no? ¿No? Holy Entonces, on Batman. Me parece que tiene cierta, no sé qué tan intencional sea, pero viéndolas así, al final todas son interpretaciones que en cierto momento fueron válidas del personaje. Y sabemos que todos son basados y simplemente adaptados, ¿no? Exacto. Bueno, también hay que recordar que el mismo Joel Schumacher dijo, me disculpo ahora, por lo que... parece una basura, pero... Todo mundo está rascándose las medias por este... Simplemente porque piensan... Mira, de hecho, los memes dicen, ¡ja! ¿Cómo? ¿Qué cerró? Excúsenme, diciendo, se robó Daredevil mi traje. ¿Y cómo estuvo? No, a mí me ha quedado muy claro. Recordado, vamos a recordar, güey. Que es una buena lección, es que los fanboys... Reacción. No, es que los fanboys estén horrorizados. Regularmente cuando ellos critican un casting, es porque como son unos pobres imbéciles, regularmente el casting es bastante bueno. Sí. No hay que olvidar, una vez más, el de Heath Ledger, que decían, es el peor que ha habido. Hay cientos de mensajes sí, que pusieron y no voy a ver la película, es una porquería. Pero a ver, espérate, simplemente tal vez de la mejor o de 500. Exacto, tal la mayoría vez la mejor actuación que ha habido en una película de cómics es posiblemente la de Heath Ledger. Recordemos que cuando salió se ha ganado un Oscar por esa interpretación. También recordemos que cuando salió la primera película de Burton con Michael Keaton, estaban exactamente igual. Michael Keaton, te voy a decir una cosa. Me causa menos escozor cuando dijeron a este que a Val Kilmer. A mí me agradó el... De hecho, me gustaba la idea. Sí. A mí no me encantó. Fíjate que hasta George Clooney me molestaba. George Clooney, creo que era una buena idea para ser Batman. Lástima que fue... Batman y Robin, sí, la película. Sí, pero creo que hubiera sido un Batman interesante. A mí me gusta mucho como un buen Bruce Wayne. Sí, George Clooney era un buen Batman. Val Kilmer era un buen Batman, pero un pésimo Bruce Wayne. Ahora, exactamente. Y él era Michael Keaton. No era nadie, era Michael Keaton. Era Beetlejuice, güey. Era Mr. Mom. Sí. Okay. Gran película, Mr. Mom. Pero ahora, regresando al tema de por qué se vuelve la elección tal vez más lógica, me queda claro que creo que la intención era regresar a Christian Bale en el papel. Sí. No, eso es evidente. Creo que 50 millones de dólares decían es Christian Bale. Era ¿no? Christian Bale uh-huh. que regresara. Sí. Claro. Al parecer no regresa. ¿Qué me genera? A mí por un lado me hubiera gustado verlo regresar. Sí. Dijimos, hubiera garantizado más taquilla. Sí, totalmente. Sí. Ahora que te voy a decir por eso estaban dispuestos a pagar esta diferencia. Ahora que te voy a decir que Ben Affleck no es, por ese lado, el lado comercial, la decisión tal vez más inteligente que pudieron haber tomado es Ben Affleck. Ahorita vamos a todas las razones por las que es bueno desde el punto de vista de por qué lo eligen. Que tienen razones de pero quién sabe por qué no explotarlo también como director. Puede ser para después. Que rebotar, que le echaron de reversa cuando el director de Justice League. No regresar, que tío, así como por un lado me hubiera gustado verlo regresar y por el otro digo, no, dejen la trilogía como es, completa. A mí me encanta la idea, que no la toquen. Exacto. ¿Eh? Sí, y que, la verdad. Exacto, no la toquen. No la toques. Te volteas y te vas al Golden Boy de Warner Brothers, que ahorita es su Golden Boy. ¿Por qué? Porque Ben Affleck, después de esos años de que era una burla, no, era una burla Ben Affleck, se reinventa a sí mismo y se reinventa como director, y un director muy bueno. Muy competente. Pero además, es un director que ha protagonizado sus películas, y que decíamos, o es el mejor director del mundo para sacarse una buena actuación, o no es un mal actor. Uh-huh. Simplemente fue aprendiendo, o sea, fue pasando. También hubo un momento en el que era un galán de moda. Que tampoco me encanta su actuación en Argo. Es mejor dirigida que actuada. No, a mí me parece que está muy bien la actuación, pero dentro de lo que es la película. Dicen que es mejor The Town. Yo no he visto The Town. Yo no he visto The Town tampoco, pero un claro ejemplo de un actor con proporción guardada, porque ya quisiera Ben Affleck ser eso, es Clint Eastwood. Sí. O sea, ya quisiera, porque Clint Eastwood como director, putísima. O sea, ahora, está Clint cañón. Eastwood como, y como actor, como que es Clint Eastwood. Pero Clint Eastwood era un actor unidimensional, ¿no? Era Clint era Eastwood. El hombre sin nombre. Sí, sí. ¿No? Era sí. The Man with no name. No, Dirty Harry también. Ah, bueno, pero es que ahí va la evolución que va teniendo, porque Dirty Harry no lo interpreta cuando tiene 20 años. No, claro. Y cuando tiene 30, ya anda cuarenteando cuando se vuelve Dirty Harry. Hunter, por ejemplo, la serie de televisión, es una clara copia de Dirty Harry. Copia, para familiar, porque era una televisión ochentera más, que tenía que ser más familia. Aguas, pues. Pero, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Era como la idea de Dirty Harry. Completamente. Dirty Harry. Le toca esto porque sabe que lo va a echar a perder, no lo quieren en la policía, ¿no? Ahora, Ben Affleck, como se va reinventando, se vuelve, pues simplemente, es uno de los directores más consentidos de Warner Brothers, junto con Christopher Nolan. Zack Snyder es como un director de casa, no es de los que te doy permiso de hacer todo, más bien te doy trabajo para que hagas cosas importantes, pero a Christopher Nolan lo dejas hacer lo que se le da la gana. Ben Affleck está en esa categoría de te dejo hacer, porque al final Warner, así como por ejemplo Disney, ¿no? Que es tal vez su competidor directo y sobre todo con Marvel, Disney es el estudio familiar por excelencia. Sí. Uh-huh. Aunque sabemos que tiene otras líneas de películas, etcétera, pero digamos que su marca de la casa es el cine familiar. Uh-huh. Sí. De Warner es el cine de prestigio, el cine ganador de premios. Sí. Simplemente, pues si nos vamos a la historia de Warner, pues vamos a encontrarnos con Chinatown, con Casablanca, con Lo que el viento se llevó, con Dog Day Afternoon. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tienen muchísimo. ¿Quién se preocupa mucho? A todos el éxito. Sí, obviamente. Comercial, pero Warner va muy enfocado en el lado del prestigio. Pero también otra que sería, ¿cuál sería? Paramount, ¿no? ¿Quién? Probablemente Paramount también tiene bastantes películas. Yo creo que Warner es el que más se preocupa por ese lado. O sea, como que es como también, su marca de la casa era el... Nosotros, o sea, hacemos el cine que gana premios, ¿no? El cine de award winning. Bueno, acuérdate, ¿no? Hasta que salieron las pequeñas compañías de Sundance y de... Ah, no, claro, no. Es como Disney. Es el cine familiar, pero sin embargo... No se limita a eso, ¿no? No, pero es como su marca de la casa. Y Ben Affleck, pues, simplemente les acaba de dar a ganar un Oscar, ¿no? Sí. O como mejor película. Entonces, está pasando por su mejor momento, tal vez en este momento, Ben Affleck. Curiosamente, no como actor, ¿eh? Eso es lo interesante de la como decisión. Todo, más bien, porque Affleck, no olvides que es todo. Affleck, por lo menos, está joven todavía. No, por eso. Batman, 41 años. Que es la edad que querían para el casting. Ahora, no, a mí me parece sorpresivo porque, mira, se ve, le compra 5 años menos sin bronca. Sí, 36. Pero no llega a ser el muerto de la guardia, pero. Que puede seguir interpretando. Pero le puede seguir interpretando Pancho. Pero le compras 35, 36 años. Sin broncas, güey. Pero es un actor de... Pues pensemos de que es una edad similar a la de Robert Downey cuando toma Iron Man. Uh-huh. Sí. Y Robert Downey no se veía más joven. No. Se ve bien. Pero. Se ve bastante bien, pero no se veía más Para la cantidad de padres que se metió, se ve bastante bien. Todavía se le... Sí. Sí. Vaya, no se ve tan jodido como... No es Johnny Depp, que Johnny Depp podría seguir haciendo Tony One Jump Street. Sí, pero... Podría seguir infiltrando en las pruebas. Sí, totalmente. Pero, pero digamos que se ve bien, pero... Está pasando por uno de sus mejores momentos. Es uno de los grandes consentidos de casa. Es una estrella. ¿Y qué más? Que se habla que está en parte de la negociación. ¿Tú no sabes si dentro de esa negociación va a una película, dirigirla? Por supuesto. ¿Por qué no diriges? Claro. ¿Por qué no te quedas con todo Batman y diriges el reboot o las nuevas películas solo de Batman? ¿O por qué no te involucras en Justice League? Que desde hace tiempo, si no olvidamos, venía sonando. Pues, acuérdate, porque curiosamente, de todos esos rumores que decían están locos, todos han sido ciertos. Ahora, la intención que tenía Warner es, te voy a dirigir Justice League quiero que tú seas Batman. Porque aparte, físicamente, da bien el papel, es un tipo alto, es un galán de cine. Y curiosamente, hay una vez que regularmente veo cuando dicen, este actor puede ser Batman, es la quijada. Sí, es la quijada. Y cumple perfectamente con las características de este... Sí, desde para Batman. Poder ser, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo nada más espero una interpretación sólida. Y habrá que ver. Yo creo que, por lo menos, yo no estoy en los haters. No estoy tampoco emocionado, pero estoy en Wade and See. Yo creo que estamos, que es lo más prudente, la decisión más prudente. No hubiera sido a lo mejor quien yo hubiera pensado directamente, pero entre más lo veo, más sentido me hace, y creo que, como nos ha probado la historia regularmente, entre más odiado es un casting, sí, más éxito tiene. Más sorpresivo, o sea, más éxito se vuelve. Con honrosas excepciones, alguna que otra. Sí, una que otra. Acá, mi carnalito, a mí de una entrada, el Green Lantern no. Bueno, a mí no me... Pero no fue en el momento odiado, ¿eh? No, porque venía cotizadito. Sí, y venía la dos. Entonces ahí te diría, no, o sea, no era, no generaba este escosor. Mira, pero hay que ser sinceros, Generalmente, cuando latinas, no pasa nada. El caso relevante es cuando, no manches, nos probó lo contrario. Y Heath Ledger ganó el Oscar. Sí, o sea, eso es como... Honestamente, Michael Keaton, yo sí estoy con... Robert Downey Jr. Es Heath Ledger, evidentemente. Pero generalmente hay que ser sincero. Hasta Jack Nicholson, güey. La gente decía Jack Nicholson del Joker. Bueno, yo diría que después nos vamos también. Le ponían muchos peros a Anne Hathaway como Catwoman. Le ponían... A Tobey Maguire muchos, como... A Tobey Maguire como Peter Spider-Man. Al mismo Chris Evans como el Capitán América. Que creo que es el que cumple... sin demostrar nada más, al final... Y de ahí que lo siguen comiendo en personalidad, hay que ver cómo le va. Bueno, también generalmente le ponen casting difícil, por ejemplo, Weaving. No, porque entonces se lo comen en personalidad. Todos. Sin el liderazgo, pero cumple, ¿eh? Sí. No, me extraña, ¿eh? Porque te voy a decir, de Chris Evans se espera un poco más. Yo en ese aspecto, porque en Human Torch... Él se lleva la película, obviamente con The Thing, pero su jugueteo entre ellos dos es lo que vale de la película. Sí, y al final, en personalidad y carisma, en Avengers se lo terminan comiendo, y en su misma Captain America, yo creo que es un problema, no es malo, pero es que está... No es el Capitán América, ¿no? Chiste estúpido, Marvelita, es que está un poco tieso. ¿No ves que lo acaban de descongelar? ¡Ay, qué machista! Pero esperemos que se libere un poco más, o sea, o se suelte más. Mira, de lo que he aprendido de Robert Downey con esto, y güey, no te vayas más lejos con el mismo Superman. Así que, ¡ay, Henry Cavill! ¿Quién es ese güey? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué Superman? Si nada más sale de secundario en The Tudors. Salió en Immortals, que es una película totalmente gaysesca. Ajá, impresionante. O sea, dices, güey... Y ve, neta, será el sereno, pero ya anda que en los 900 millones, ¿cómo se llama? Anda en los 900 millones Superman, güey. No, anda en los... por ahí de los 700, como... No, hombre, ¿cómo 900? Estás mal. 700. 700, es correcto, 700, sí. Como 700. Sí. Por ahí. Pero, tío, yo no me voy a decir de nada lo que dije en Twitter. O sea, estoy como tú, de que, ¿sabes qué? No se me hace la... No hubiera sido la primera opción con todos los nombres que se manejaban. Ajá. Sin embargo, en cuestión Batman, y eso lo sigo diciendo, no se me hace un mal Batman. Mi problema es Bruce Wayne, que siempre ha costado un poco de trabajo. Digo, lo vimos. A mí al contrario, se me hace que puede ser mejor Bruce Wayne. Bruce Wayne que Batman. Pero, mira, pensándolo, oyéndolo, no me parece una mala elección. A mí me parece mejor Bruce que Batman también de entrada. Sí, o sea, la capucha me va a costar trabajo verlo, ¿eh? No, yo creo que puede ser. Ahora, hay una cosa. En esta, yo creo que no lo vamos a ver mucho tiempo fuera de la capucha. Pues no. Todo pinta para eso. Pues esa es la idea. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Eso sí ya no sabemos, sí, no, ni no, qué onda. No sabemos. Pero ahora, digo, entre más lo pienso, tiene razón lo de la película. Yo me hace mucho sentido el que él haya sido la elección para Warner Brothers. Digo, me queda clarísimo. Mira, querían a Christian Bale de regreso. Sí. No. Me queda clarísimo que Christian Bale les dijo no. Gracias, no hay Nolan. No, gracias. Me queda claro que la elección lógica, la más lógica que tenían desde el punto de vista de en todos los aspectos, terminaba siendo Ben Affleck. Que sea la mejor elección es otro boleto, pero sí es lógica, sí. Estoy de acuerdo, coincido contigo. Me parece la más lógica, sí. Y simplemente pues hay que decirle a todo el mundo que la noticia, o sea, corrió como polvorín. Y al día siguiente, hasta, todo mundo, hasta legiones en todos los periódicos... De hacer este... ¿Memes? No, deja los memes. No, una petición. Una petición, güey. Bueno, eso sí se me hace lo más jalado y estúpido. No, se me hace lo más estúpido. E insistimos e insistiremos, como lo hemos dicho, con Marvel Studios. ¿Están esperando que ustedes... ¿Los respeten? Nah. Están bien imbéciles. Sí, sí. Bueno, yo nomás les recuerdo lo mismo, como 50,000 cartas de petición a Warner Brothers para que Michael Keaton no fuera Batman. 50,000. 50,000 cartas de petición. No, con Ben Affleck llevan 30. Con Ben Affleck llevan 30. No creo que lleguen ni a 1,000 las personas que están tirando y regodeándose en su odio por porque sea Ben Affleck. Mira, no es una cantidad de gente. Lo voy a poner así bien sencillo. En el 2015 Ben Affleck volteará y se cagará de la risa de todos, así que haters, pues déjenme. No es el 2015, o sea, al final del día, hoy Ben Affleck despierta y me odian como Batman, voltea a ver su Oscar, voltea a ver su mansión, voltea a ver a su mujer, estrella de cine, voltea a ver a su sirviente Alfred. Ay, no, sí, Pero se voltea y se vuelve a dormir cagado de risa, ¿no? Totalmente, o sea, creo que le importa muy poco. Le importa menos que un poco. Y al final, Ben Affleck es una estrella que es famoso, o sea, claro. La noticia al día siguiente de Ben Affleck es el nuevo Batman corrió por todos lados. Al otro día, a los 2 minutos que lo anunciaron. Fue impresionante. Sí, o sea, si lo que querían era dar el primer gran golpe en eso, mercado lo hicieron, lógico, ¿por ya qué? Lo hicieron. Por el hate. Sí. Siempre lo hemos dicho. Decir, lleva dos, ojalá y sigan manejando así el marketing, lleva dos brillantes. La Comic Con no necesitó más que mostrar el escudo de Superman con el murciélago atrás. Y con eso. Y lo que siempre hemos dicho... noticia de ahora... Y como siempre hemos dicho de los programas o de cualquier cosa, genera comentarios. Buenos, ¿por qué? Porque malos. La gente lo está esperando. Sí. Y entonces, ¿qué generas? Una enorme curiosidad por ver qué va a hacer Ben Affleck. Entonces, ya tienes la curiosidad de Batman y Superman juntos. Ahora Ben Affleck. Ben Affleck como Batman. Adivina quiénes van a ser los primeros en la fila. Los que lo odian. Sí. Claro. Porque, sí. Claro. Entonces, por lo menos para criticarlo. La respuesta más lógica, Christian Bale no regresa, voltean y su Golden Boy, ¿qué te parece? Esas son las condiciones. Jalas, te pandeas. Dirigir, película solo de Batman, que te late como director, unos varos, pues sí. Y bueno, recuerden que... Este segmento llegó a ti por Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Vamos a un corte y regresamos con su gustada sección Underworld. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. For becoming, defending the earth. Defenders of the earth. Defenders of the earth. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Bueno, y eso de regreso, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo Destripando y nos encontramos en su gustada sección On The Run, exactamente, sí. Ahora apareció grabado, caray. Sí, ahora nada más sobre un carril, no vayas a la mitad, la línea blanca no es paquetería. No es normal esto, pero bueno, continuando en el bloque anterior, comentamos sobre la nota que textual y literalmente reventó el internet. Ajá. El pedo es nuclear, Jacobo. Y bueno, ya vimos Ben Affleck como Batman. Mira, lo único que coincidimos es tiene lógica. Wait and see. Va a terminar sorprendiendo, como regularmente lo han hecho estos castings es controversiales. Sí. ¿Eh? Ahora, es difícil, por ejemplo, pensar dirigiendo y actuando en una película de tanta producción. Porque, ¿sabes? Lo hacía Mel Gibson, no te olvides, en Braveheart. Sí. Que también era dirige a los cientos de pinches cuadrados que traes atrás. Sí, sí. Oye, pero Braveheart no era tan green screen, ¿no? Y estas películas sí son muy green screen ya, ¿eh? No hay que ver qué tan green screen. Bueno, no, pero es una posibilidad. Y yo creo que una de las cosas que tiene ahora Ben Affleck es de que su gran prestigio viene como director de cine. Exactamente. ¿No? Exactamente. Por eso, quizás no haces lógica, pero sí esperas a si tiene un éxito, le den otra cosa. Y estoy de acuerdo contigo, por ahí puede ir. Ahora, por ejemplo, a mí no me extrañaría que lo usaran, aunque el tiempo es muy corto, para rebootear la franquicia de Batman. No se me haría ilógico, se me haría más bien estúpido que fuera nada más para secuela de Batman Superman. Tiene mucho varo Batman. Si Batman es querido en esta película, seguramente rebooteará la... Y no veo un motivo, digo, insisto, no voy a retractarme de lo que puse yo en Twitter, ajá, de que... Nada, o sea, nada extremo tampoco, no... ¡Ay, los odio! ¡Es el peor casting! No, tampoco. Voy a boicotear esta película. Ah, claro, güey, voy a firmar la petición para que Obama, The Men, lo banee. No, tampoco. Sí, como dices tú, no se me hace... No era una elección, así que, ¡ay, sí, Ben Affleck! No era el que estaba en Top of Mind. No, porque simplemente no se mencionaba. Exactamente. Y yo digo, está Virolo, Bruce Wayne será Virolo, lo cual a mí me lleva alegremente a la opción de que por fin veremos a Batman con Nicas en... No lo veo Virolo, güey. Sí, está Virolo. No, tú ni entras a internet, güey. Tú nada más buscas tus pornochadas en internet y ya. Ah, bueno. Pues, sí, güey. Sí, me podría quedar Virolo viendo este... Sin embargo, no veo que Ben Affleck. A mí insisto, el problema... No vean la de los lentes en la máscara, pero también no me... Mira, las interpretaciones de las que más me han gustado, la de Arkham City y la gran trilogía de Dark Knight, no traía las de estas mierdas en los ojos. Uh-huh. Entonces, no siento que le necesariamente le hagan falta, aunque puede ser, o sea, puede ser una opción. Me parece que si sigue el mismo diseñador de vestuario, creo que vamos a ver una nueva versión interesante. Sí. Y seguramente verán una armadura por ahí, No está de más. No, pues si esperas una madriza, pues seguramente algo tendré que tener. Es de puño limpio, ¿no? Creo que a puño limpio. Porque si no, pues está medio difícil. A puño limpio está cabrón. Y con todo y kriptonita está cabrón. Sí, no, está un poquito más allá. Por lo menos tiene que aguantar un cate. Un par de cates sí los tiene que aguantar. Sí, porque sería la risa del pulgar y ¡pum! ¡Knockout! Sí, se acabó, güey. Sí, sí, sí. Finito. Ahora, retomando esta película, otro de los cast, otra parte del cast que se rumora mucho es el de Luthor. Ajá. Que curiosamente nuevamente los rumores son opacados por la certeza de la contratación de Ben Affleck. Fíjate que lo estúpido que se me hizo de ese rumor es lo que estaban comentando, para 10 películas. No está filmado ni Cavill para 10 películas. Esa es una. Hay otra que dice que son 6 películas, que también se me hace aberrantemente estúpido. No está Cavill para 6, creo, sí. Sí, Cavill está... Cavill está para 4. Yo creo que debe ser 4. Regularmente esos contratos vienen en paquete y están en de 3 regularmente. Sí. Película más 2 secuelas. Ajá. Más opción de 2 secuelas, ¿no? Exactamente. Opción. Los que están como para 6. Creo que uno fue... Todos los de Avengers, güey, están para 6. Bueno, pero de Avengers. Avengers es una idea distinta. Ajá. Sí. Ahora, Robert Downey no estaba para 6. No, está para 4. Exactamente. Ajá. Porque se pensaba ver el éxito. A ver cómo estaba, sí, era para Jolón. O sea, se van dando, ¿no? Uh-huh. Pero, del que hablamos es del, ahora sí que sería Luthor in the Middle. Ojo, Robert Downey Jr. no estaba firmado para 4. Estaba firmado, el contrato estándar de película de superhéroes es película más opción de 2 secuelas. Uh-huh. Y creo que su contratación adicional la hace para Avengers. Creo que el que sí firmó para 6 es... Chris Evans, sí. Las 3 de Avengers y las 3 de Captain America. Chris Evans sí tenía un... Jackson tenía firmado como para 9 o una cosa así. Sí, claro. Sí, pero que puede ser como lo comentaban, el cameo en este, el cameo en este. Ajá. Sí. Pero Luthor, Bueno, no, Luthor no creo. Ahora, bueno, yo te voy a decir una cosa, yo insisto. El cuate físicamente sí da buen gatazo, ¿eh? Luthor in the Middle. Aparte, su serie Breaking Bad está rompiendo récords impresionantes. Pero sí, son dos los rumorados. Uno es el presidente Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, el papá de Malcolm. Exactamente. Y el otro es el villano por excelencia, el mismísimo Mark Strong. Sí, buenísimo. Es otro que cualquiera de las dos sería... Sería buena. Ahora, mi pregunta, mi cuestión es aquí. Entiendo la necesidad de usar a Lex Luthor por la onda de... Necesitas a un mogul industrial para darle entrada a un Bruce Wayne. Bueno, especulando, ¿no? En cuestiones de plot, creo lo que necesitas sea. Más a Lex Luthor porque es el enemigo principal de Superman. Exactamente. No, pero es más que para darle entrada a Bruce Wayne, creo que es para darle batalla a Superman. Dime, pero eso claro es la cosa. Que es el que va a resentir al extraterrestre que destruyó Metrópolis. Sí, que es lo que, que lo que hacen en Man of Steel, que es como dicen, yo tengo el edificio más alto y ese güey lo odio, ¿por qué? Pues porque de entrada... No, y destruyeron ¿Quién quedó? Solo ese güey es un extraterrestre que quedó sin... Lo odio. Superman no destruyó, nada más para recordarles, banda, porque de repente no sé qué versiones de movie ven, Superman no destruyó Metrópolis. Superman estaba rompiendo... Sí. Superman estaba del otro lado del planeta peleándose contra el Terraformer. Y el Terraformer era el que estaba reventando Metrópolis. Y Villachica y todo el lado de América. Estoy diciendo, reventó uno que otro edificio a madrazos con la pelea del otro. Ah, sí, pero de ahí es que destruyó Metrópolis. No, vean bien la película porque neta no sé qué versión vieron. La segunda. No. ¿En cuántas películas de Superman ha aparecido Lex Luthor? Todas. Exacto. Todas, excepto Man of Steel, todas. Exactamente. No, y Superman no. 3. Sí. Ha habido dos películas en las que no. Ajá. O sea, de 7 películas, ha aparecido en 5 como villano. No, 7. Son, a ver, son las 4 de Superman. Ajá. La de Superman Returns. Son 6 películas. 6 películas. Ajá. En 4 ha estado Lex Luthor. Ajá. Sí. ¿No es así como que a little bit too much? Sí. Ajá. Ok, sí, entiendo. Pero sabemos que su galería no es tan grande, lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo lo del Terraformer y todo esto, te dan pie a un Brainiac, ¿no, güey? Un Brainiac es uno de los villanos importantes de Batman, de Superman, que perdón, nunca que nunca se ha usado en película. Bueno, no, miento, porque dirán lo que quieran. No, Superman, no, 3, Superman 3 no, era Brainiac. No, y aparte era el mismo y era la kriptonita hecha con Alquitrán. Recordemos que era Alquitrán. Qué bonito. Por una fallida la kriptonita. Sí. Yo creí que por hecho fallo. También. Bueno, hay una serie de factores que la 3 y 4 de Superman es así como que dices... Pa'l perro. Sí, pero y de ida y de regreso, güey. Pero, siempre Luthor ha sido el hilo conductor. Pero es que... Obviamente Kevin Spacey... Como siempre lo dijo, ¿cuál es el secreto? A mí se me hacía buen Luthor, ¿y cuál es el secreto de Kevin Spacey? Lo dice para ser... como un gran actor, rodéate de actores que no sean tan buenos como tú. Que ese es uno de los secretos que dice Kevin Spacey, que es el secreto de su éxito, ¿no? Es su beldad. Pero, sí, es como Marga López, tengo entendido que hacía así en las películas, con las jóvenes protagónicas, y decía, ella actuaba. Mi vida, te ves un poquito desnutrida, píntenla mucho, y la hacían ver pinchona. Y ella ya no se veía tan mal, a pesar de su edad. Sí, pero, por ejemplo, hay una serie de villanos, por ejemplo, un metalo, que no da para ser el enemigo principal, obviamente, porque se vuelve muy trillado por la cuestión de la kriptonita, que, ojo, curiosamente, y recordando, en Man of Steel no hay kriptonita. No se menciona, no se comenta. No. Sí hubo un chingo flotando por el espacio. No sabes si quedó como piedra, no te garantiza que se haya vuelto kriptonita, güey. La kriptonita siempre la hemos visto como cristalesca. Y no, realmente va a cambiar. La kriptonita era un metal, ¿no? Sí, no, la kriptonita es un metal. La kriptonita era un metal. Y el cristalizado viene de la versión de Richard Donner. Claro. Correcto. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, es Luthor. Y eso... ¿No creen que contribuye mucho a que la mayoría de los villanos de Superman sean tan piteros? ¿Por qué? Porque la gente puede ser, ¡ay, sí, gran villano! Ok, los kryptonianos que le aguantan los madrazos. y después Luthor. Y después, ¡ay! El Imp de la quinta dimensión. No, pero después Luthor. Ya te estás clavando mucho, digo, o sea, Luthor en sí es más que nada un arquetipo, a pesar de ser un científico loco y todo, él representa la xenofobia. Sí, es la xenofobia al DD de regreso. Pero aún así... No, no es cierto, lo odia porque... Lo dejó pelón. Sí. ¿A quién odia? Yo odio... ¡A la vida! Odio a toda la humanidad por la lluvia ácida. Sí, malditos sean. Pero, digo, básicamente esa es la cuestión. O sea, es nuevamente Luthor. Es bueno, como si en las películas de Batman fuera el Joker. O sea, fuera la parte recurrente. Ajá. Que por fortuna con Batman siempre han tenido la ventaja de que el Joker... Michael Keaton mató a Jack Nicholson, lo cual válido, y tú muchas veces, bueno, por lo menos ya nos ahorramos de que lo regresen, y Heath Ledger se murió, entonces pues ya no había para dónde regresarlo, ¿no? Y que las versiones de Nolan como que iban para explotar ratos. Tuvieron a bien no tener por lo menos el cameo. Exactamente. En la cárcel, que era lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Exactamente. En algún momento. Ajá. Entonces, yo sí sería de la idea de explotar un poco más la galería de villanos de pero Superman. A mí me parece que para Man of Steel 2 o mira, Superman contra Batman, te guste o no, papá, ya salió una, muchas veces, algo que decía. Lex Luthor. No, yo no estoy en contra de. Sí, me hace sentido que aparezca Lex Luthor. Pero tiene que ser más que el Landlord. Ya no lo volveremos a ver, por fortuna. Pero lo que vamos a ver es al maquiavélico, al manipulador, al que le pone nuevos villanos. Chafa y payolesca llamada Lois and Clark. Ah, esa es peor. No es malo, es el Lex Luthor. Ese era el corporate. Era bastante buen villano. Ese, o sea, una buena representación del Lex Luthor. El de Smallville no es malo. No, Rosenbaum no. De hecho, Rosenbaum se llega a comer con Welling. Ya su vida privada no me interesa tanto, pero pero lo opacó totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, pero Tom Welling yo creo que todo el mundo lo opacaba. Yo creo que... Bueno, tú dices güey, demasiado desmedido, pero tiene algo de sustento. Pero, güey, lo opacaba Lex Luthor. Lo opacaba las chichis de Luisa Lane, que estaba bastante buenas tardes. Güey, lo opacaba el Green Arrow. Sí. Vamos, hasta la esa guanga que salía, que pues, espantosa, horrible, esa... A ver, el otro rumor estúpido. ¿Quién? Matt Damon. Ah, de Aquaman. ¿De dónde sacan primero Aquaman? Que no se ha rumorado nada. Nada, güey. No, eso ya se... Y Matt Damon es como... Sí, metámoslo. Al fin y al cabo, sí está Affleck. Sí, está Matt Damon. Sí, no, eso sí está muy jalado de los pelos. Ahí sí se me hace un... ¿Quién sabe? Múltiples comentarios llenos de imbecilidad de los fanboys. Sí. Me suena. Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahora también pensando que se rumora a Cranston y a Mark Strong como Lex Luthor, me queda claro que no va a ser ninguno de ellos. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. ¿No? Bajo la lógica que hemos visto que actúan las grandes corporaciones, no va a ser ellos. No va a ser ninguno de ellos. Sí, todo parece indicar que así cuando será. Cuando vean un anuncio de algún imbécil que se le va y dijo, ay, no lo debí de haber dicho, pero por ejemplo como cierto director que le dijeron, es el nuevo director de Star Wars, y dijo, no es cierto, yo no soy, o como el cierto ahorita actor odiado, que dicen, vas a dirigir la Liga de la Justicia, no, yo no soy, sorpresa, tienen más sustento eso, que sí, todos los sí, que digan, si está igualito, pues, sí. Eso nos vale madre. Sí, no, digo, y al final del día, digo, esto creo que nunca está de más, digo, aparte del placer de insultarlos, no sean estúpidos, en serio, ñoños, no se desgarren las vestiduras ni se arranquen las medias. Ustedes son mercado de nicho, bueno, somos mercado de nicho, no importa quién esté, la vamos a ir a ver. Ajá. Así como yo insisto, los haters son los primeros que van a estar sentados. Sí, claro. Yo no encuentro al ñoño. Mira, yo no... Muchas veces. No, todavía falta. Nuestro cameo del día de hoy fue la vuelta a la derecha inesperada, sí, cómo no. Más bien, la entrada que parece calle. Exactamente, y aquí estamos nuevamente. Pero, la cuestión es, todo mundo que hace que Green Lantern se ve muy chida, se ve muy del nabo, hay Ryan Reynolds, hay la wanga de Blake Lively, bla, bla, bla, y ahí estábamos viéndolo. Que ok, ayudamos a los números para que no fueran tan radicalmente patéticos. Pero ahí estábamos. Daredevil, no, no, no, no, no. La fuimos a ver. No, Daredevil fue un éxito. De hecho, sí. Mediano. Mediano. Sí, sí, sí. Mejor que Kick-Ass. Nah, sí, güey. Sí, no, güey. Tiene un gran soundtrack. Sí, de hecho, fue Vanessen, sí, muy chido. En su estuvo el momento Merlón. Fue mero. Sí, curiosamente, a mucha gente que no es fan ni de cómics ni de superhéroes, le gustó Daredevil. Sí, sí. ¡Ay, está padre! Está película sí, y sí. Superhéroes, se pelean. Le gustó mucho a la gente Daredevil, ¿no? Sí, sí, sí, sí, curiosamente. Y el problema vino a darle el traste, pues, Electra. Creo que sí, bueno. Electra, la película, ¿no? Fue que hicieron una pseudo secuela que fue Electra. Yo no sé por qué hicieron Electra, ¿sabes? No, nadie, güey. ¿Por qué no la hacen bien, carajo? No, no, no, no. ¿Y quién la pidió? Es como la secuela no deseada. Sí, sí, no, fue otra de esas de nadie la pidió ver, o sea. Exactamente. ¿Por qué lo hacen? Pues por ganar barro. Exactamente. Mal hecho, pero pues ahí, bueno. Y, pero nuevamente, o sea, somos mercado nicho, o sea, lo que sea, Guardians of the Galaxy, ¿a quién carajos, honestamente, hablando en plata, a quién carajos le importan los Guardians of the Galaxy? A Marvel Studios. ¿Cuántos de muerte? Pero ella sí que digas, el fanbase, no es tan grande, güey. Es como dice Clark, y es la igualdad y la Legión Superior. Es, ay, sí, qué chido, los en vimos su en momento el Marvel. Daredevil no era tampoco, Blade no lo era. Son personajes muy desconocidos. Y por ejemplo, gente que, o sea, hay personajes que parecía que sí tenían mucho jale, como Punisher, y me sale con el mano loco del Jigsaw, o sea, dices, güey, o sea, esa porquería de película, no me la acuerdes, por favor. Qué bueno que perdieron los derechos. Sin embargo, existe. No porque regresa a Marvel Studios y sea como esos bootleggers, como dice mi carnalito, no, yo digo, de Marvel Studios, de, lo van a hacer así. No, no, no. Pero, ya que... defecaron suficiente. Sí, no. Con el Punisher, que lo agarre alguien más, ya. Sí, no. No entendieron cómo era el asunto. Sí, la esencia estuvo fenomenal. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Somos mercado cautivo. No importa lo que digamos. Nuestras entradas están compradas. Sí, o sea, ¡ay, que Ben Affleck que arde en el infierno! Whatever, güey, se va a estar cagando de la risa en el 2015, así como que, ódienme, sí, vengan a ver, sí, ódienme, vengan a odiarme, ajá, ¿por qué? Porque se va a hinchar de lana, o sea, y no nada más en los estudios, etcétera, etcétera, ajá. Sí, claro, porque sabemos que va a ser exitosa. Exactamente. Y va a tener una muy buena taquilla. Ajá, exactamente, que al final del día, probablemente la que hubiera tenido con Bale, eso lo sabemos, porque le hubiera dado... No podemos saberlo, güey. No, no, no, pero es casi seguro, eso sí, Bale sí le hubiera agregado unos millones. Ahora, está muy posicionado. Pero es como... Pero ahora creo que Affleck es un nombre correcto para generar curiosidad, No, curiosidad ya lo hizo. Ya lo hizo. Y de más allá de la curiosidad ya despertó hasta morbo, güey. Morbo. Pero, si ya no es curiosidad, ya es morbo, güey. Ajá. Y el morbo vende, güey. Por ahí yo creo que... Y aparte... O sea, tengo mi posición de que va a ser la que más va a recaudar más que Avengers. Ahora, yo tengo mis dudas. Está muy cañón. Porque la gran pregunta es de que Avengers... ¿Sabes en qué me avanzó? Precisamente en el éxito de Avengers. Avengers, la curiosidad vende un chingo, güey. Y Avengers fue un enorme... O sea, mucho más de lo que nos hubiéramos esperado. Sí, la curiosidad de vernos. Por ver a los superhéroes juntos, ¿no? La curiosidad de vernos juntos, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya no tienes ese factor. Ya más bien tienes... El buen sabor de boca ¿sí? de Avengers. De Avengers para hacer la película. Obviamente en la secuela estamos hablando del mismo boletaje, por lo menos estamos hablando de 1.5 billones como objetivo de entrada, seguramente para el estudio. No, yo pienso que yo me diría que garantizado tienes $1,000 millones. Ah, sí, eso sí, en la bolsa. El 1.5... Está cañón. Sí, no me... O sea, sabemos que los comentarios de los la... $1,000 millones. Sí. Y que con eso es más que garantía para tirarse en sus camas y aventar billetes para arriba, sí. Ahora, me queda claro que el billón sí lo pasa a Superman, Batman, sin broca. Sí, sí. Yo creo que hay 3 películas que lo tienen garantizado y puede que 4. Star Wars. Star Wars, Batman, cierto. Superman y... Avengers. Avengers. Está garantizado los $1,000 millones. Puede ser por la historia que tenemos, porque aparte, curiosamente, algo que... Ahorita te voy a decir una que te puede cajetear, ¿eh? Tienen ya fecha de estreno Superman contra Batman, 17 de julio del 2015. Bueno, hay una película que se estrena el 15 de julio del 2015, ¿qué? Una película que las últimas tres han recaudado, o las últimas dos han recaudado por ahí de $1,000 millones, que es Los Piratas del Caribe 5. Sí. En Estados Unidos ha bajado algo su taquilla, pero sigue siendo a nivel internacional. Sí, estoy de acuerdo, Piratas del Caribe, curiosamente, sí está cañona. Y sigue Juanito Prefundo. Sí, claro. Él es la franquicia, no está Juanito y valió madre. No, pues ya ves que después de la gandallez y la ojetez que le hicieron los críticos a Lone Ranger, pues así que no, me retiraré del cine. Otro que le creí 10 segundos al cuate que se retiraba, Sí, no, pero bueno. ¿Sabes qué otra? Falcon the Furious. Ah, en chinga y encabronado, sí, cómo no. Fíjate que es una franquicia que no entiendo, pero ha ido generando más y más y más. Y aparte, el nuevo director. ¿Quién es? ¿No sabes quién es? No. Te estamos preguntando quién es. Insidious. El Conjuro. James Wan va a dirigir Fast and the Furious. Ok. Porque mejor que haga más terror. Él es el amo del terror. Sí, por mí también, pero es James Wan, ¿no? Sí, James Wan es muy bueno, muy buen director. O sea, no, digo, ya estás hablando de siete películas. Es una franquicia súper exitosa, siete películas. Está cañón, güey. Y no son como Viernes 3 que van vendiendo menos cada vez. No, y aparte... Va vendiendo más. Y la temática no es así... No son éxitos fuertes de taquilla. Y así que digas, uy, qué originalidad del plot y la historia, güey, no. O sea, no lo sé, pero son... No, yo son no muy divertidas, ¿eh? Ni una. ¿No has visto ni una? Son muy divertidas. Ni una. Honestamente son muy divertidas. No, la dos no es divertida. Es una mierda. Y sin embargo lleva para las 7. Y la 3 también, ¿no? Y ahí ¿cuál es la de siete? Tokio? La de Tokio es la 3. Ah, bueno. Tokio la 2 es malona y la 3 es una mierda. Y sin embargo van para las 7. La 4 levanta. La 5 ya. Es regresar a Vin Diesel y haberte traído a Eva. Claro. Sí, obviamente. O sea... Claro, o sea, agregaste a La Roca y regresas a Paul Walker y a Vin Diesel, ya chiflaste, sí. Ya le hiciste. Que curiosamente la 2 es Paul Walker nada más. Pues por eso, ese fue el error. Sí, sí, sí. Pero... El hijo de... ¿Y cómo se llama el negro? ¿Sabes a quién se me parece mucho Paul Walker? ¿A quién? Él sería un excelente Trinity. ¿Te acuerdas de la franquicia de Butch Spencer y Terence Hill? Él se parece impresionante a Terence Hill. Sí. Bastante. Él sería un perfecto sucesor de esa franquicia. Me siguen llamando Trinity. Exactamente. Dos puños contra Río. Dos detectives en Río y dos estas mamucadas y medias de estos dos. Totalmente. Que ya después también se depredaron solitos los pobres, pero bueno. Pero sí está, o sea, suena bien. Nuevamente, no se desgarren las venas, las medias, las vestiduras, déjense las completas. Ajá. Y... Hay que ver qué onda, es como dices, el puro morbo de logo levantó expectativas. Cualquier otro anuncio de películas, de contrataciones, de cast y todo, se fue al carajo en el momento que se nombró a Ben Affleck. Pues sí, simplemente era el morbo de saber quién era el nuevo Batman. Exactamente, punto. Y entonces... Y aparte, ¿quién fue? Porque, o sea, si hubieras dicho, va a ser... Pedrito Fernández, a lo mejor generas menos impacto. Pero no, ¡No! Hubiera generado más. ¿Cómo que Pedrito Fernández? A ver, pásenme una película. Pásenme una película de Vacaciones del Terror. Creo que Ratero, o ¿cómo se llamaba? La Coqueta. Coqueta, sí. Tenemos más que... La Mochila Azul. Tenemos más que evidencia de su calidad actoral. Sí, no, obviamente. Pero alguien que levantara tanta ámpula... Porque sí, aparte no. Creo que es inteligente levantar ámpulas. Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, para terminar, ¿tu recomendación, carnalito? ¡Que me dejes hablar de Infinity! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ok! Okay. Infinity es bueno. Infinity es muy bueno, pero creo que ya lo recomendamos. Pero creo que hay que platicarlo la próxima semana. Sí, la próxima semana lo tocamos. No, definitivamente. Digo, pero creo que viene más con New Avengers, que se quedó muy chido New Avengers, güey. No, New Avengers, aquí hay alguna cosa que cabe mencionar. Ahora sí que les vamos a resumir lo que deben de saber para entrar a Infinity. Infinity no es una serie autocontenida. No. Esta sí viene colgando de los dos títulos que escribe Hickman, Avengers y New Avengers. Ajá. Uh-huh. Tienen que seguir, ahí viene la distribución de los números, ya han salido la primera saga completa, o sea, el primer número de Infinity, los dos números de Avengers, uh-huh. Y el de New Avengers de ese mes. Y uno de New Avengers. Entonces, es la primera, ya tenemos mucha tela de dónde cortar, les daremos los antecedentes que deben de saber, uh-huh, y pues se los mencionaremos. La verdad, excelente historia lo que va, está muy bien planteada. ¿Cuántos números van? Muy interesante. De la serie como tal, tres, creo que ya sale el cuarto. Segundo de Avengers, uh-huh, ¿no? O sea, pero van a ser 6 meses, ¿no? De este evento como tal. Es largo, ¿no? Es largo. Exactamente, pero pues, es la historia. No, y aparte es autocontenida. Y aparte, sí, Hickman es mucho de Hickman. ¿Eh? O sea, Hickman es muy buen arquitecto y tiene muy bien trazado cómo, a dónde quiere en ir. En pocas palabras, es aquí quería ir. Ajá. Lo hicieron un arco que lo sacaron. ¿Por qué? Porque daba para eso. Y simplemente sus historias, lo que fue planteando en New Avengers y Avengers, converge, uh-huh, en este momento. Y lo que empezó a plantear, inclusive desde Fantastic Four. Es correcto. Que es Black Panther, uh-huh, lo cimenta como el nuevo rey de Necrópolis. El rey de reyes. Exactamente. Muertos. Y los Inhumans, uh-huh, Fantastic Four. O sea, todo eso convergen y todo esto. Y fíjate, en New Avengers, muy chido el dibujo de Deodato. Pues Deodato, nada más trae el dibujante original es Epting. Ajá. El filler, bueno, no el segundo roster, porque no lo llamar un filler como tal. No, es mucho Deodato. Lo que está haciendo Marvel, no es por equipos, son tándems. Son tándems. El segundo tándem lo trae Deodato, y Deodato deja de ser ese clon extraño Jim Lee-sesco que era en DC. No lo es desde hace mucho, ajá, desde que se reinventó en Hulk, ajá, en Hulk, y me es, parece es donde se chido, reinventa. Y está muy, muy chido el dibujo. Yo desde hace mucho nunca lo vi... Con un estilo bastante... Jim Liesco era evidentemente en los 90, Wonder Woman sí, y en Avengers cuando, uh-huh, entra era muy onda con, sí, su estilo. Sí. Y pero del mismo estudio es Seth Bennett. Uh-huh. Él era como su discípulo, él era de Deodato Studios, sí, creo, Ed Bennett. Es correcto. Es mejor Deodato, ¿eh? Deodato es... Sí, es más fino, es más fino, es más fino. Sí. Deodato es claro, ¿eh? No me molesta el dibujo de Deodato. Obviamente, Epting también se reinventó. Cañón. Impresionante. Cañón. Y todos esos se reinventaron curiosamente en Crossing. Sí. Y les hizo bien Crossing, fíjate. Uh-huh. Hasta Greg Deodato se reinventa solo. Sí, hasta Greg Land le hizo bien este Crossing. Sí, todos. En Crossing, una maravilla. Aprende a escoger mejor sus pin-ups para... Bueno, está Butch Guys y todos, sí, o sea... Sí, y a mí Butch Guys me llamó mucho la atención. Muy bien, o sea, uh-huh, Crossing fue muy productivo para el poco tiempo que tuvo en existencia. Bueno, entonces ya los dejaremos, ya la semana que entra platicaremos más acerca de Infinity, ya que hay un poquito más de dónde cortarle. Pero sí, ¿tu recomendancia? Pues ¡Hawkeye! ¡Daredevil! Lávense los dientes. Coman frutas y verduras. Insisto, Iron Man. Okay. Está muy interesante el concepto. Bueno. Están haciéndolo converger inteligentemente. El por qué sale. Uh-huh. ¿Por qué pasa? Planeta Tierra. Ajá, del planeta Tierra. Ya regresa. Ahora, curiosamente, en Infinity él se va a quedar como la línea de defensa. Uh-huh. Mientras los Avengers salen. Sí. Cosa que ya sabe Thanos. Exactamente. Y se regodea en su capulencia. Pero bueno, ya lo comentaremos, ¿no? Ok, entonces Iron Man. Que está en la parte del Secret Origin of Tony Stark. Exactamente. ¿Tu recomendación, carnalito? El Conjuro. Buena movie de terror. Ok. ¿Cómo no? Okay. Muy buena. Uh-huh. Es muy tonto decir inteligente, pero es una película bien hecha. ¿Sí? Punto. Okay. Por lo menos no cae en el gag. Ajá. En el cliché de... Muy bien manejado. Sí. Te lo hace al principio, no nada pasa, más, no. Un segundo y se acabó. No, pero todo después. Son como historias que ya de algún modo conocemos, ¿no? Casas embrujadas. Bueno, y aparte son los Warren, ¿no? Exacto. Los pero únicos bien, reconocidos por ahí, por su seriedad que tomaron esto. Uh-huh. Y lo interesante de todo esto, el meollo, es que si han oído de Amityville, son los mismos. Ellos son investigan a Amityville, investigaron, ¿no? El caso de Amityville. Incluso hay un easter egg, podríamos decir, en la película con respecto a Amityville. Ok. Sí, es muy bueno. Ok. Sin spoilers. Y, sí, sí, sí. Y yo les recomiendo, no es nada más un cómic, es la serie, es Trinity War. Sí, claro, Trinity War. Trinity War arranca bien, trae, le comenté yo a Clarky. Sí, de hecho, más bien terminaste. Pero, o sea, pero los carnalitos que leen en español, que ya saben que pueden hacer todos sus pedidos con Osport. Exactamente. Pues, sí, váyanse suscribiendo, pues ya saben. No, no, y no, todo. O sea, tienen tiempo como. Aparte, es retailer. Sí. En inglés. También pueden aprender a hablar inglés. Pelada gatos. Primero que aprendan a leer y hablar en español, güey. Cat Skinner. Okay, pero me agrada. Tiene un par de guiños a personajes muy viejos de DC, muy muy agradable. ¿Quiénes son los personajes viejos? Mahonkel. Mahonkel, sí, güey. Creo que sale. De hecho, Mahonkel ya salió en Earth 2. Bueno, ¿quiénes son los personajes? Muera Polevich, he dicho. ¿Por qué Muera Polevich? Por favor, coméntalo, porque eso sí creo que le pusiste. Somos legión. Porque resulta ser que después de 3 años de escribir Legion of Superheroes y de tenernos así de que, maledecirlos a él y a Kid Giffen por andar matando legionarios a diestra y siniestra, se acaba con el número 23, el ongoing, es el último número de la legión. Y en un panel dibujado muy lindo por Maguire, lo último que hace para DC, resulta ser que es lo que hemos leído de la legión, no es la que conocíamos, nos volvieron a engañar, es la legión de Tierra 2. Entonces, así que me encanta, les quitaron su varo. Sí, fuimos vilmente engañados. Pero estuvo entretenida, lo cual, después de toda la masacre que hizo el estúpido de Kate Giffen, me deja con la tranquilidad de que la legión que yo aprecio y valoro está completa. O sea, que el último que ha escrito la legión es Jeff Jones. Jeff Jones, exactamente. O sea, aparte de ser pitera, existen varias legiones, güey. Lo dice el que defiende Guardians of the Galaxy, güey. No, me encantaría ver un crossover entre la legión y Guardians of the Galaxy. Contra la legión, para que se maten los dos. Oye, ya, dejen de... ¿sabes qué es lo más ridículo? Llenar espacio. Que seguramente en 2 años lo estaremos comentando. Lo más probable es que sí, güey. Si Jeff Jones escribiera la legión, sí, sería un buen seller. Eso sí. Creo que sí funcionó en el momento que lo hizo. La estupidez de DC no fue darle seguimiento y dijeron, mejor que haga Aquaman. Yo creo que era el momento para darle la legión. Darle la legión. Y en lugar de regresársela aquí, dicen que platicándolo con el que ponen lío, era lo que decíamos, de que si tú agarras ahorita los cómics de la legión que están saliendo y te los llevas a los 80s, sigue tranquilo, igual. Pero la cosa es que ya no estamos en los 80s, o sea, ya es otro ritmo, ya es otro tipo. No serían igual, estoy en desacuerdo. ¿Qué no acabas de decir? Que estarían todos muertos. La mitad, sería la mitad, pero bueno, así los matan y los regresan. Pero bueno, entonces, Trinity War está muy chida, arranca bien, va bien, el dibujo en ninguno, ni siquiera en el Justice League Art desmerece, el arte está muy sólido, la historia está interesante, y pues, obviamente es lo que desencadena en Forever Evil, ajá, es lo que va a llevar al Villain Zone, ¿no? Y entonces ya con esa nos despedimos, a nombre del buen Zico, Clarky, DC allá en Happy Harbor, y... Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Y seguramente, próximamente, en Canadá. Exactamente, sí, nos vamos a Canadá. ¡No! La Justice League en Canadá. Es que después de decir... Lo único chido. Nos vamos a Canadá, sí. Sí, ahora lo único chido de esa noticia... Es que escribe Lemire, güey. Exactamente, Lemire, como lo dijimos en este programa, porque recuerden que todo lo que oyen aquí... Tiene fundamentos. Exactamente. Todo lo que oyen aquí lo copian otros podcasts. Por lo regular. Lo que hacemos, decimos o hacen, buscan emular. Y próximamente esperen un evento. Exactamente. Esperen un evento. Ahí se las dejamos. Ahí se las dejamos, Cayetana, cuando sea ya bien formadito el asunto. Uh-huh. Y lo chido que dijimos, se acuerdan muy bien, era que el gran... la gran cónclave de escritores de DC era Jeff Jones, uh-huh, evidentemente como el top seller. Sí. El siguiente es Snyder. Snyder, sí. Y el que faltaba para irse a las grandes ligas. Era Lemire. Lemire, que ya tenía la entrada con Justice League Dark. Uh-huh. Ahora, la Justice League of America se convierte en Justice League Canada, que es consecuencia de algo que sucede al final de Trinity War y de Forever Evil. Y... lo chido es que ya tenemos entonces a Lemire, no sé si se queda escribiendo la Dark o escribirá las dos. No creo, yo creo que nada más se va a quedar en Justice League Canada. Probablemente, pero bueno, habría que ver, entonces seguramente Ray Fox o uno de esos ha estado haciendo los films de todos los que va saliendo, será el que lo tome, pero bueno. Exactamente. El chiste es que ahora sí está en un gran seller. Oh, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya le hacía falta. Y ahora sí, con eso nos despedimos y en las sabias palabras de mi carnalito. Ya, báñense, ¿no? Báñense, báñense. Báñense, ingreso.